¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Rafa? ¿Pajis? ¿Jefe? Se han ido todos y me han dejado el micro de él para mí, solo para mí, por hacerme... Quiero decir, hola a todos, ¿qué tal? Soy Elia Martel y estáis escuchando El legado de Endor. En este programa de verano yo seré la directora y conductora. Vamos a analizar el anime Millennium Actress, que es una película estupenda que si no habéis visto, espero que os animemos a verla porque la verdad es que es una maravilla. También vamos a analizar Del revés, el film de Pixar que lo está petando en los cines este verano. Y gracias a Abraham Gizorso, por su cortesía y su buen hacer, tendremos una nueva edición del Jukebox, que por lo que hemos visto en los comentarios, está gustando mucho este verano. Así que nos alegramos, porque la verdad es que es una auténtica pasada. Y sin más dilación, porque no me voy a enrollar mucho más con esto, vamos a empezar el legado de Endor siempre y cuando nadie venga a interrumpirme ni a sacarme de aquí... Y no, no parece, el micro sigue siendo mío, así que vamos, arrancamos. Comienza el legado de Endor. El programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en el legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar el legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. Estamos en la sala central, en un cuerpo muy poco equilibrado porque solo tenemos tres componentes. El miedo, personificado por Rafa Martínez. Hola, Rafa. Hola, Elia. Pues yo muy bien, pero solo de pensar que mi cuerpo serrano tiene que caber en la cabeza de alguien, por lo menos un collarín se tiene que ir preparando. Y también tenemos a Ira, representado por Nathan Kurtz. No hola, sé por coronel. Qué me daba que me ibas a elegir la ira cuando soy la paciencia personificada, pero bueno. Ya bueno, pero una vez esa paciencia se sobrepasa, yo he visto cosas terribles. Pero no es mi caso, tú no me has visto iracundo, que yo recuerde. Y no, bueno ya hablaremos. No, imagino. Y yo hoy voy a ser la alegría, aunque podría ser el asco, porque trabajar en vacaciones, qué mal. Pero no, voy a ser la alegría, vamos a enfrentarnos a esta película que me ha encantado, Del revés. Nos lo han pedido varios oyentes, de hecho algunos incluso han dicho, se merece un programa con Antonio Runa y Elia Martel. Bueno, Antonio Runa no está, pero estoy con Kurz y con Rafa y yo creo que vamos a suplir esa carencia perfectamente. Si Antonio hubiera estado aquí, Kurz, tú no serías la ira. No, desde luego, se la habríamos dejado al director, ¿no? Estoy oliendo mi hoja de despido. En fin, vamos a empezar. Que lo primero, ¿os ha gustado la película, verdad? Sí, a mí me ha gustado. No coincido cuando he escuchado términos como obra maestra o como es la mejor película de Pixar. No creo que sea una obra maestra. No creo tampoco que sea la mejor de Pixar. Pero desde luego es una película que tiene muchos valores. Para mí destaca sobre todo que es muy imaginativa y que visualmente es muy interesante y que hace una cosa importante para mi gusto, que es mostrar de una forma bastante didáctica lo que son los procesos mentales, las emociones, la creación de recuerdos, cómo los recuerdos conforman la personalidad y cómo los recuerdos en la época infantil son simples y en la época adulta son complejos. creo que todo eso es una labor didáctica hecha visualmente muy, muy atractiva. Pues para mí sí es una obra maestra. Cuidado, no perfecta, o sea, no, la película no es perfecta, tiene algún fallo, pero yo creo que sí que es una obra maestra. Lo mejor de Pixar yo aún no me atrevo a decirlo, necesito más tiempo, pero para mí sin lugar a dudas sí que es una, es, vamos, es un peliculón como la copa de un pino, y los conceptos que toca, lo bien hecho que está todo, lo bien pensado, la complejidad que tiene, yo creo que es la película más compleja, lo dicen también el estudio, que ha sido la más complicada que han creado nunca. Y porque se meten unos berenjenales ella sola, tremendos, y sale súper airosa por la puerta grande y vamos, a hombros totalmente. Entonces yo, en mi opinión, sí, y además es que creo que es la película del verano y me voy a ir más allá, creo que es la peli del año. Ya veremos a ver luego, ya sabemos que los Oscar aquí en este programa no nos dan exactamente igual. Pero yo creo que es la oportunidad perfecta para que Hollywood de verdad se atreva, se lance y decida el darle por fin la estatuilla a Pixar, que es que se lo merece, joder, como mejor película desde hace ya varias ediciones. Lo que sí me gustaría preguntaros o ver qué opinión tenéis, porque yo una de las cosas que sí saqué en claro de ver la película es que para mí no es una película para críos, ¿no? Y de hecho yo a mi niño, si lo tuviese, no lo llevaría. Yo creo que una persona con menos de 12 años no entiende esta película como se debe entender. Se puede entretener con las aventuras y demás. Y de hecho creo que si el niño es pequeño, incluso hay momentos que yo no lo he visto en la sala porque he ido a horas en las que no había niños, pero yo creo que hasta puede asustarse y puede tener pesadillas. En ese sentido, los padres que todavía no hayan ido a verla y lleven a sus niños, pues yo me lo pensaría, ¿eh? Bueno, yo sabía que este tema iba a tardar muy poco en salir y debe haber tardado, pues no sé, 3 minutos o algo así. Pero, a ver, la película es indiscutiblemente adulta. Ahora, bueno, un niño no va a entender nada de la profundidad que tiene. Cero patatero. Eso es indiscutible. Ahora, que no la puedan disfrutar, pues no sé qué decirte, porque tiene parte de aventura y tiene mucho colorido y los muñecos están pensados, o sea, los protagonistas están hechos, diseñados de una forma que dice a gritos, hazme peluche para venderme en todas las tiendas. O sea, son hasta como de felpilla, ¿sabes? Se nota el tacto. Y yo creo que los muñecos les pueden hacer gracia y pueden disfrutar un poco. ¿Que se van a enterar de la trama? No, no se van a enterar absolutamente de nada. Pero bueno, ha pasado con otras películas de Pixar. Los Increíbles, que ha venido a la órbita de Endor, es una película en la que los niños pillan lo justito. Los golpes, el bueno, el malo, la acción y poco más. De ese drama de matrimonio en la crisis de los 40 que ha perdido la pasión y de repente la recupera, eso no lo captan en absoluto. Entonces esta peli va un pasito más allá. Es un poquito más complicada que Los Increíbles. Es un poquito menos para niños. Pero bueno, yo tampoco sé si se asustarían. Desde luego, en los momentos en los que yo lloré, no van a llorar porque no se enteran de nada. O sea, cuando yo lloré, y fue varias veces, muy triste, yo dije, cabrones, van a hacer llorar otra vez. Y fueron varias, ahí sí que no lloran, seguro. Otra cosa es que en otros momentos sí lloren cuando yo no lloré. A ver, sí, yo lo que dices tienes parte de razón y de hecho yo lo veo también así. Evidentemente el niño a determinada edad no entiende la historia, pero se divierte, digamos, con la persecución, con cojo el tren, con tengo que conseguir este objeto, tengo que llevarle a tal sitio y demás. Pero hay momentos, es a donde voy, que evidentemente cuando habla de algunos conceptos no se va a enterar. Pero, por ejemplo, cuando aparece el payaso en el subconsciente o cuando determinado personaje muere, yo creo que eso a un niño lo puede destrozar. Yo me lo miraría, de verdad, ¿eh? Oye, una cosa, vamos a hablar de la peli con o sin spoilers, porque no hemos comentado nada antes, error por mi parte de dirección, y claro, la película lleva relativamente poco tiempo. Con spoilers, con spoilers. Sí, oye, spoilers. Desde luego, porque sí. Es que si no, no, esta película tiene muchas cosas para dejarla. Ya, para. Sí, no tiene chiste. De hecho, lo aviso. Ya, vale. Oye, pues nada. Una cosa sí que, porque a Pete Docter, que es el director, le preguntaron precisamente eso, a qué edad en los niños va dirigida esta película. Y él respondió, dice, pues va para niños de 46 años, que es la edad que tenía el hombre. Y él dice, mira, nosotros cuando hacemos películas en Pixar intentamos no pensar que los niños no lo van a entender, porque de hecho luego ellos lo pillan muchísimo mejor que los adultos. Yo sí que es verdad que estoy de acuerdo en que un niño no va a pillar ni muchísimo menos el verdadero mensaje de la película, pero tampoco es ningún problema. De hecho, mi sobrina que tiene 6 años le divirtió mucho la película, se lo pasó muy bien. Pero no, yo recuerdo, por ejemplo, Up, sí, que también me le pareció un rollazo. Claro, Up sí que a los niños les pareció un tostón infumable y tú disfrutándola vamos, como un enano. Entonces, Pixar es lo bueno que tiene, que las películas realmente engañamos a los niños para llegar a verlas, pero los que las disfrutamos somos los adultos. Es que el soporte no tiene nada que ver con el Claro. contenido. Quiero decir, que el soporte sean dibujos animados no significa necesariamente que el contenido sea infantil. Ese es un prejuicio que tienen las películas de dibujos que es absurdo ya a estas alturas. Pero Por bueno, en eso fin. decía yo. Con spoilers, avisamos. Va a Claro. ser con Que spoilers. por eso yo decía lo de Hollywood. O sea, tiene la oportunidad de oro para romper con ese prejuicio y decir, sí, señor, es la mejor película que se ha hecho este año, es en animación, igual que la de hace 3 o 4 años fue en blanco y negro, igual que se puede hacer un cine mudo o se puede hacer de mil maneras. El cine lo bueno que tiene es que es infinito en cuanto a formatos y ya está. Y cada uno explica su historia de la manera que o con los métodos que mejor cree que le van a resultar. Es más, te digo una cosa, si esta peli la hacen en acción real, no le dan un Oscar ni de broma. Ni de broma. O sea, que yo creo que incluso ahora tiene más posibilidades. Si la llegan a hacer de acción real, no se la dan. Yo creo que, Nada. que tampoco, ¿no? De todas formas, No se sí lo van que, a dar. no, de todas formas, sí que es cierto también, ya que dices lo de las emociones, yo también hubo varios momentos en los que lloré. No me avergüenza decirlo, aunque sea la ira. No me avergüenza decirlo. Me llamo Nathan Kurt y lloré. Lloré casa anónimos, ¿no? No, pero en ese sentido la película, como este director, como todos los directores, tiene un punto de manipulador y te lleva a donde quiere, ¿no? Y te prepara el momento para que te emociones y eches la lágrima. Y en ese sentido la película también está bien hecha. Y habla de emociones y sobre todo de procesos intelectivos y de cómo las emociones pues crean la personalidad a través de los recuerdos, ¿no? Bien asesorada, además, una película que contó con especialistas y algunas de las cosas, incluso más, digamos, parece superfluas, tienen un basamento científico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hace de decir, bueno, durante el sueño, los recuerdos del día, que son recuerdos a corto plazo, son almacenados como recuerdos a largo plazo, pues eso es un proceso que se entiende que es así, ¿no? Y se traslada directamente a la película. Y como ese otros, sí que me parece un poco más curioso el tema de las traducciones, porque cuando se habla de las emociones, sobre todo las relacionadas con el sistema autónomo, se habla de, hay muchas emociones, pero se suele hablar sobre todo de 5, y es curioso que aquí optemos por traducir asco cuando en todos los manuales y en todos los estudios se habla de disgusto. Y de hecho, en inglés está bien. Lo que nosotros llamamos aquí asco, en inglés es disgusto. Sí, pero el personaje actúa más como asco. O sea, ella cuando habla de brócoli, que no le gusta, del ratón muerto. O sea, más que disgusto, lo que es asqueroso, así lo que ve, ¿no? Sí, pero así Hombre, se te simplifica demasiado, porque, por ejemplo, le puede Sí. causar disgusto una persona o una situación o. Sí, que no te tiene que dar asco la persona, que es como muy desagradable. Pero bueno, Al hilo hay de una. esto es que está bien curioso porque ellos, claro, lo primero que empiezan a ver es a intentar decir, bueno, ¿qué emociones vamos a reflejar? Y claro, se ponen en manos de especialistas y aquí está en donde el director dice que la propia ciencia no se pone de acuerdo sobre cuántas emociones tenemos los seres humanos y que en unos casos hablaba más de 60, en otros casos hablaban de 15 y al final con lo que se quedan es con una idea. Que era que el decir, bueno, prácticamente podemos decir que hay 6 emociones universales, que son las 5 que se reflejan en la película, y una última, que sería la sorpresa, que la deciden descartar porque dicen que no pegaba muy bien o que no eran capaces de transmitirla lo suficientemente bien en la película. Y que por eso al final tienen que tomar esta decisión. Es verdad que yo creo que tenemos muchas más emociones que estas 5, pero ellos se excusan primero en que al final no puedes hacer una película con 60 personajes, llegar hasta tener en una de ellas hasta 26 Y bueno, lo que la decisión yo creo que está bastante bien acertada, y lo que me hubiera gustado, porque a mí me sorprendió mucho precisamente eso, ¿no? Que sorpresa no fuera una de las elegidas, por así decirlo. A ver, yo eso quiero matizarlo, porque sí que es cierto que hay muchas emociones, y de hecho es un poco lo que has dicho. Llegaron a trabajar con conceptos de hasta 27 emociones y las fueron limitando. No estoy de acuerdo en lo que has dicho, porque sí que dentro de que hay distintos enfoques para estudiar un poco lo que son las emociones, dentro de las emociones básicas, en su momento James y Darwin hicieron un patrón para lo que era el sistema nervioso autónomo, y ahí definía seis emociones. Las cinco de esta película, con la salvedad que he dicho de que es disgusto en vez de asco, y poniendo una más, que es el amor, que me parecería sí una emoción interesante. De esas 27 que ellos hicieron, descartaron todas poco a poco, algunas por complejidad a la hora de dibujarlas, otras porque no resultaban excesivamente interesantes. Las tres últimas que se cayeron, hasta quedarse las cinco, porque llegó a haber ocho, fueron la sorpresa, el orgullo y la verdad, que también no tenían claro cómo encajarlas y les parecía demasiado problema. Pero a mí, por ejemplo, sí me hubiese apetecido ver ahí el amor o la verdad, hubiesen dado... ¿Pero la verdad es una emoción? Sí, definida en según qué orientaciones la definen como una emoción. Pues no sí. Lo entiendo. Igual es que soy corta, pero no entiendo que la verdad sea una emoción. No, de verdad que no sé por dónde... La sorpresa sí, pero o el amor, pero la verdad no lo... Es más actitud, no lo sea. Capto. Es que fíjate que ya estamos nosotros hablando, a mí es lo que más me gusta de esta película, que trabaja conceptos complicadísimos. Estamos aquí los tres y no terminamos de ponernos de acuerdo, y eso que ya está plasmado en la cinta. Pero imaginaros sobre un papel en blanco, cuando llegaría este Peter Docter y diría, oye, que se me ha ocurrido que vamos a... Leí en... No recuerdo, creo que fue en Cinemanía, ¿no? Que decían, Pixar ya le ha puesto Pixar le ha puesto emociones a los coches, a los superhéroes, a los peces, a los ancianos. Pues ahora, ¿qué pasaría si a las emociones les ponemos emociones? Y es un poco lo que va esta película, pero cuando eso está en el papel en blanco, el empezar a darle forma, yo sí creo que debió de ser súper complejo y de estar todos diciendo, bueno, esto que estamos haciendo es una locura, esto no va a funcionar. ¿Cómo coño podemos plasmar las emociones de las personas? La cabeza al final, porque ya no solo son las emociones, es que es el cerebro humano, que hasta dentro de las partes del cuerpo es la más desconocida de todas, con muchísima diferencia, apenas sabemos cómo funciona. Y sin embargo, estos tíos se han lanzado a la piscina y creo que han hecho un trabajo sensacional, porque se entiende muchas cosas muy, muy bien. Sí, hombre, hay procesos mentales. Habla del subconsciente, habla del pensamiento abstracto. Hombre, ahí se mete quizás en alguna historia que es más visual que profunda. Pero de todas formas, de lo del proyecto... Y si quieres, cuento un poquito algo del proyecto. Sí, por favor, cuenta. El proyecto, en realidad, la historia es de Pete Docter y de Ronaldo del Carmen, que es un artista filipino que ha estado trabajando mucho con animación y mucho con Pixar. Está en el departamento artístico, estuvo en Up, en Ratatouille, en Brave y... Bueno... Es que Pixar y Disney es uno de los pocos sitios donde los guionistas están contratados. Sí. O sea, quiero decir, son parte fija de la plantilla, que es una cosa muy rara en este sector. Bueno, y estos dos que coincidieron en Up empezaron a trabajar en esta historia porque la historia es de los dos, más allá de que el guión luego es prácticamente de Pete Docter, que tiene ayuda de algunos más, y luego en los créditos también se le añade como inserciones en los diálogos a los actores que hacen de miedo y de alegría, que crearon un poquito también sus personajes ellos. Pero como digo, el equipo que se suele hacer así, gente que crea vínculos en unas producciones y luego lo hace, y si te fijas, dices, el director Pete Docter con Ronaldo del Carmen, con el encargado de la música, que es Michael Giacchino, el compositor de cabecera de Abrams, que también trabaja bastante para Pixel, pues están unidos un poco por esa película, por App y también el que se encarga del diseño de producción, que es Raf Elgeston, que este realmente es el que hace el trabajo duro, duro, porque este, y lo cuenta, estuvo 5 años dedicándose al diseño de producción de la película. Para el que no sepa qué es el diseño de producción, que lo hemos contado alguna vez en Cuadernillos de Cine, es todo lo que es los fondos escénicos, los escenarios, la ambientación. Eso que en una película de animación parece que no al lugar, pero sí al lugar. De hecho, la animación, por un lado funcionan los animadores y por otro lado lo que se encargan de los fondos y de los, como digo, los escenarios. Una película además que es muy particular en lo que es Pixar, porque se trabaja solo con 45 animadores, que para que la gente se haga cargo pues es prácticamente la mitad de lo que suelen usar en las películas de Pixar. Por eso el trabajo de los animadores es doble. De hecho, una cosa que has comentado tú antes les vino muy bien, muy mal. Cuando has hablado eso de que es como Pelusilla, eso es porque en principio la alegría, y solo la alegría, iba a tener una textura especial, iba a ser como unas burbujas, ¿no? Y de hecho, si te fijas en la película, es como si burbujease toda la piel. Y eso les costó un mogollón, pero mucho, mucho, mucho hacer la animación. Y luego cuando se la presentaron a John Lasseter, que era un poco el que controlaba todo el proyecto, porque es el mandamás de los estudios, es presidente y jefe creativo, este le pareció maravilloso, dijo que era genial y que lo querían no solo en la alegría, sino en todas las emociones. Con lo cual, y lo cuenta el responsable del diseño de producción, dice que se oían los golpes de los cuerpos de los animadores cuando caían al suelo desmayados al oído. Otra cosa que me parece interesante, porque además lo dice Pete Docter, y en Lodel lo hemos dicho alguna vez, como hay spoiler lo cuento directamente, la presentación del personaje este de Big Bong es una sorpresa para todo el que ve la película, porque no estaba en el tráiler y no estaba en nada de lo que se había mostrado. Y Pete Docter dice que una de las cosas que él cree que hay que darle al espectador que va al cine siempre es algo nuevo, algo que no se espere, ¿no? Y en ese sentido dice que él como espectador, cuando va a un tráiler y le cuentan todo, además de que sale con la idea de que ya la ha visto y de que no la va a ver, pues le arruina, ¿no? Y en ese sentido se deja el personaje ese de Bing Bong, que para mí tiene claroscuros, algunas cosas me gustan, otras no, como casi como sorpresa, porque yo supongo que os pasaría como a mí, que no esperabais ese personaje ni el protagonismo que coge en un momento determinado. No, para nada. Y además, como precisamente no estaba en el tráiler, pues dices, pues será un secundario que tampoco habrá que darle mucha importancia. Y luego, ¡buf! Te pegas un sorpresón. Además, es un personaje que va de menos a más. Yo al principio no me hace ni pizca de gracia, me parece un pesado. Y luego, ya cuando te lo va describiendo, me parece muy cachonda la idea, ¿no? Pero lo que a mí me termina de matar es que yo era gominolas. Sí, eso es. Sí, es buenísimo. O sea, la verdad es que está muy bien hecho, porque es verdad que la presentación no es muy buena. Parece un Jar Jar Binks. Sí, exactamente. Con perdón. Sí, sí, pero claro, tienes totalmente claro la sensación de que es un Jar Jar Binks y de repente va ganando, porque te quieren llevar claro, ahí. Claro. Es que la película te lleva donde quiere, para que cuando pasa lo que pasa, tú llores como un bebé. Como yo, o sea, sí. O sea, es que lo hacen, son crueles, son malos. Porque tú al principio. Claro. Manipula muchísimo, pero manipula porque está bien contado, porque lo que te cuenta no solo lo entiendes, sino que te puedes sentir identificado. Eso es lo que pasa con esta película, por eso es tan buena, porque cuando la niña pasa ciertas emociones, tú las has vivido también. Han dado una pincelada, o sea, han descrito una personalidad tan generalista que cualquier persona que haya pasado la pubertad puede sentirse identificada en algún momento de la película. Entonces no solo sufres por el personaje en sí, sufres porque tú te sientes identificado. A ver, yo con el personaje estoy de acuerdo contigo y también con Rafa. Empieza muy flojo y de hecho a mí por lo menos me pasó, te da miedo. Dices, se ha cargado la película, ¿no? Pero el personaje va cogiendo, recuperan ese carro que es un concepto brillante, y luego la idea de la vinculación que tiene él como amigo imaginario con la protagonista, pues es muy tierno, y ese final y además cómo se va, vamos, digamos, va desapareciendo, se convierte en polvo, pues es emotivo. Para mí tiene un problema. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo siempre que en las películas americanas veo lo del amigo invisible, yo no sé si es algo más anglosajón que mediterráneo, pero ni yo he tenido amigos invisibles ni conozco a nadie que haya tenido amigos invisibles. Entonces el concepto de amigo invisible para mí resulta muy, muy lejano. Claro, pero porque te ha pasado como a la niña de la película. Lo has mandado al fondo de tu... Lo has olvidado, ya no te acuerdas de tu amigo invisible. Ahí estoy un poco de acuerdo contigo. Es un concepto que los americanos manejan mucho y que a mí también se me queda un poco ahí lejos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que cuando éramos pequeños y jugábamos, sí que él, por ejemplo, pues les ponía voces a los muñecos y les suponían y les hacías escenas que, por ejemplo, en Toy Story 3, al inicio de la película está súper bien reflejado, ¿no? Como imagina un niño cuando juega y el malo es el cerdito y entonces aquí está el tren y tal. Entonces ahí sí que a lo mejor pues puedes medio camuflarlo del tema del amigo invisible. Es que, a ver, hay amigos invisibles y amigos invisibles. Está el amigo invisible creepy, que tiene un niño y se pone a hablar con él ahí sin venir a cuento, ¿sabes? En plan, estás cenando con tus padres y de repente no toques eso y llaman al exorcista. Está el amigo creepy y luego está el amigo, que yo creo que hemos tenido todos, que no tiene una forma concreta, en realidad, ni tiene un nombre concreto, ni es recurrente, pero tú cuando juegas y estás solo, juegas y te imaginas una atmósfera alrededor y hay personajes. Entonces esos personajes son amigos invisibles, entre comillas, que dura lo que dura ese juego. Y si repites ese juego muchas veces, o sea, si juegas todas las tardes a los piratas durante un verano, al final tu mente siempre acaba formando el mismo personaje al que te enfrentas como rey de los piratas. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Personal, además. Pero no, pero yo creo que ese amigo invisible sí que es algo que todo el mundo ha tenido. Lo que seguramente no haya tenido todo el mundo es un personaje que está contigo todo el rato aunque tú no estés jugando. Pero la niña de la película no se la ve con él sin estar jugando. O sea, no está en su cuarto sola y de repente, pum, aparece el elefante raro. Es cuando ella juega, que juega, como es hija única, pues se inventa a alguien, ¿no? Pues parte de su aventura. Y yo creo que si se entiende así, yo creo que todos hemos tenido alguno, o varios. Ahí estoy de acuerdo. Mira, el otro día me hizo mucha gracia lo que ibas comentando. Me decía mi suegra, dice, joder, es que resulta que me han dicho de su otro sobrino que habla solo, claro, el niño tiene 3 años y entonces le cuenta lo que ha hecho en el colegio y claro, da un mal rollo que te mueres y precisamente yo creo que esto, ¿no? Pues él está hablando con su amigo invisible. La relación que tiene es verdad, tampoco hay que llevársela más allá. De hecho, debió de ser en una etapa muy, muy temprana de su vida. Aparece al inicio de la película cuando nos está contando ese crecimiento de la niña en Minnesota y se ve dibujándolo en la pared. Claro, tú ahí no entiendes nada, no sabes cuál es ese personaje. Hasta que no la vi la segunda vez, no lo relacioné y dije, anda, mira, si nos lo han mostrado antes. Pero que sale muy, muy bien reflejado, como bien dice Elia. Como un amigo más de juegos, pero tampoco el amigo invisible del resplandor. Bueno, voy a poneros otro tema porque, mira, el personaje de Alegría, yo sé que a Elia estoy convencido de que le ha encantado. Pero para mí por momentos es un poco, de los contras de la película, porque esa hiperactividad, esa alegría desmedida, ese entusiasmo, a mí a ratos me agotaba, la verdad. Pero te tiene que agotar. Es que esa es la cosa. Eso es lo que pasa cuando, mira, está genial que lo comentes. Ese efecto es lo que pasa cuando un cuerpo no está equilibrado. Entonces, cuando Alegría intenta concentrar la tristeza en un punto concreto y que no toque nada y que Riley no sea nada triste, le está quitando una parte importante de su personalidad. Una persona no puede ser empática si no puede sentir tristeza, porque nunca se podrá poner en la piel del otro. Y además, por contraste, si no hay tristeza, no puede haber alegría, porque no tienes con qué comparar. Entonces, eliminar una emoción de tu cuerpo es hacerte un poco artificial y es quitarte una... O sea, hacerte que generar una carencia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que pasa en la película es lo mismo que le pasa... que pasa en el cuerpo de Riley. Alegría tiene mucho protagonismo, entonces la niña no está equilibrada. Y la película, Alegría, también tiene mucho protagonismo. y hace que no esté equilibrado. Pero yo creo que está, yo creo que está bien hecho, porque te resulta cargante y entonces te das cuenta de que nadie puede ser alegre todo el tiempo, porque agota, porque no hay quien narices aguante eso, ni la persona ni el que está delante. ¿Tú alguna vez has estado con una persona hiperoptimista que está todo el día, ah, maravilloso, feliz y tal? Acabas hasta las narices, no puedes, no puedes soportarlo. Entonces la película te genera ese efecto, igual no es aposta, ¿vale? Y esto son teorías que yo me saco de la manga, pero yo quiero pensar que algo hay detrás para que nosotros esas emociones realmente las sintamos. Es una niña ¿vale? de 11 años. O sea, no, a ver, para mí la película es más compleja y cuenta otra cosa. A ver, yo os lo cuento como lo veo, porque creo que además para mí es ese el valor de la película, ¿no? Lo que realmente te cuenta esta película es un parte del proceso de maduración. Dice, tú ves a la protagonista cuando es una niña y cuando en ese estado lo que va a primar es la emoción de la alegría, porque en la vida de un niño hay en general, vamos a, evidentemente hay gente que tiene muchos dramas, pero en general la vida de un niño pequeño pues es alegría, y en la medida en que madura se vuelve más complejo. Y de hecho, si tú te fijas, eso es el fondo de la película, es lo que te cuenta. Al principio lo que tiene son emociones puras que crean recuerdos esenciales, y que esos recuerdos esenciales crean lo que son las islas de la personalidad. Y en el fondo, si tú lo ves, dices, esa niña, su personalidad está compuesta por cuatro islas fundamentales que están nacidas de un recuerdo asociado a una emoción pura. Cuando realmente esa niña, fruto de que sufre un cambio brutal como es el perder a los amigos, perder la presencia del padre en un momento determinado, que es lo que genera lo que le pasa a esta niña, que es un cambio total de domicilio, ¿no? Un reset completo de su vida, ¿no? Que habría dramas mayores, pero no los vas a poner en una película. Dices, entonces, ¿qué pasa? Sus emociones se vuelven complejas. Ya no es todo alegría, es una mezcla de alegría, de miedo, de asco y ira. Entonces, si tú te das cuenta, hasta visualmente cambian. Ya los recuerdos esenciales ya no son puros, son recuerdos esenciales mezclados. Y visualmente con los colores se nota, ¿no? Lo que antes era amarillo, rojo, azul, ahora es amarillo con rojo, verde con azul. Y esos recuerdos esenciales que son más complejos, lo que crean a su vez son islas de personalidad más numerosas y también más complejas, que si tú visualmente lo ves, las islas del principio son cuatro, son pequeñas, pero las islas del final, aparte que son más grandes y más complejas, son más. Eso te está diciendo que la personalidad de esa niña, fruto de la mezcla de las emociones, es más sólida, ¿no? Está también bien, y eso me parece otro acierto, el decir, bueno, dentro de que alguien tiene distintas emociones, al final una termina gobernando, ¿no? En el caso de la protagonista, como es una niña, al principio es la alegría, pero si tú te das cuenta, se ven otros personajes y se ve qué emociones gobiernan en esos otros personajes. Sobre todo se ve en el padre y en la madre. Y ahí es donde pondría un pro y un contra. Pondría un pro o un acierto en el caso de la madre, porque si tú te das cuenta, quien gobierna, y son los mismos personajes pero envejecidos, quien gobierna, quien tiene el control de la consola en el caso de la madre es la tristeza, que lo puedo entender, ¿no? Porque dices, y le pasa a muchas mujeres y es injusto, una persona que digamos ha sido parcialmente anulada por la maternidad y por convertirse en una ama de casa, es decir, una mujer que posiblemente ha renunciado a una carrera profesional, a otra cosa, y tiene un trabajo como es el de ama de casa, que es muy poco reconocido, pues que gobierne la tristeza me parece que tiene cierto fundamento y está bien hecho. No entiendo, y ese sería el contra, que en el caso del padre quien gobierne sea la ira. No encuentro justificación para que el padre esté gobernado por la ira. Podría estar gobernado, por ejemplo, por el miedo, el cambio de trabajo, las angustias que tiene. Entonces, que gobierne con la ira no me ha gustado, como tampoco me ha gustado que se recurra al estereotipo de decir que cuando el padre está en la mesa, pues no está atendiendo a las conversaciones porque está pensando en el fútbol. Hombre, si esto lo hubiésemos visto al revés, si hubiésemos visto que la madre está pensando en un culebrón, pues nos hubiese parecido sexista. Creo que al revés también es sexista. Pero yo oculta un poco lo... A ver, Rafa, como seguidor del fútbol... ¿Qué tienes Vamos que decir? A ver, primero, hay dos cosas curiosas. Mira, ya lo metemos aquí. En España se ve, bueno, en España, en los países donde la tradición es jugar al fútbol, vemos lo que hemos visto y lo que se ve también en el tráiler, que él está pensando en fútbol. Pero en los países anglosajones y en donde la tradición del fútbol no está tan enraizada, lo que se ve es un partido de hockey. Lo podéis ver en el tráiler americano, se ve que el padre está pensando en el hockey. A ver... ¡Qué bueno! Sí. Está totalmente personalizado. Lo que hay que entender es, primero, esa es una escena cómica de las poquísimas que tiene la película, porque yo lo que le he echado mucho de menos a esta cinta es el sentido del humor, apenas hay chistes o bromas o cosas divertidas. Y yo lo que yo sí que entiendo, ponte en el papel del padre, viene de trabajar, están cenando, está cansado, y de verdad, el hombre está en sus cosas, Kurt, yo, vamos a ser sinceros, muchísimas veces nos pasa, yo imagino que a las mujeres también, pero cuando tú has tenido un día y no deben de ser fáciles porque él también está en un proceso de cambio, hay un momento en el que dice que los inversores se le están retirando y tal, vale, que han puesto el fútbol, pero yo estoy seguro que ese hombre está pensando en 7.000 cosas menos en su familia en ese momento, y además la expresión corporal que tiene, ¿no? Así medio apoyado en la mesa, mirando al infinito y tal, es tremendo, y es cuando ya la madre le despierta así con esa especie de tos, y él dice, ahí va, mierda, que nos hemos perdido. Yo me he visto reflejado, y eso que no tengo hijo, pero en más de una ocasión de decir, ups, ¿qué me estaba hablando? Que no me he enterado. O sea, y solo yo, todo el mundo que ve esa escena se mea de la risa, te vende la película esa escena. Además es el tráiler. Chan, chan. Yo no puedo decir, es que, a ver, yo creo que es prototípica, pero tampoco me molesta, o sea, me parece bien. Que esté dominada la madre por la tristeza, me parece que como la tristeza tiene muchos matices, es que claro, la tristeza de la película además tiene matices, la tristeza también es empatía en la película, también es comprensión. También es melancolía, entonces tampoco me parece que una madre tiene que ser empática y tiene que ser comprensiva para poder entender bien a sus hijos, entonces no me parece mal que esté la madre dominada por ese sentimiento, tampoco tiene por qué ser una tristeza muy deprimente, yo creo que tiene matices. Sí. Respecto a la ira del padre, yo creo que lo único que ha pasado es que tenían dos personajes masculinos para escoger. O sea, en el fondo, aunque los intentan masculinizar a todos, igual que las intentan feminizar a todas en la mente de la madre, lo cual es curioso, la niña tiene un componente mixto en la cabeza, los padres no, son meramente femeninos y meramente masculinos, pero hay que reconocer que el asco del padre es como una chica con bigote, igual que la ira de la madre es un tío con peluca, o sea, esto es así, entonces, ¿qué han hecho? Han cogido el perfil más masculino que había, que era la ira, y lo han plantado. Podrían haberle puesto el miedo, pero a lo mejor eso se podría haber interpretado como un padre con inseguridades, y el padre no parece inseguro. No sé, es que, o a lo mejor fue una decisión de porque sí, y nos estamos aquí rayando. Pero la conclusión de todo es que a mí no me molesta, dentro de que reconozco que es un cliché. Ya está. O sea, el hombre lo vemos muy jiji jaja, en el momento en que la hija le planta un poquito de cara, ¿qué es lo que hace? Mandarla al cuarto directamente. O sea, eso es que te maneja la ira, macho. A ver, cuando digo lo del fútbol, a ver, la escena en sí tiene gracia y hay una cosa que sí refleja que suele pasar. Y si quitas la escena del fútbol, creo que hubiese quedado mejor. Es el momento alarma. Hay muchas veces que no un hombre, sino la gente en general, estás en tu proceso mental. Entonces alguien te dice algo y no estás atento y saltan las alarmas, ¿no? Entonces, ese caos ante la mesa de control en plan... Atención, pregunta, no sabemos la respuesta de qué estaba hablando, prueba con esto, prueba con lo otro. Eso, si lo dejas solo en eso, para mí es divertido y tal, pero si eso lo mezclas con el fútbol, pues ya recurres al cliché y los clichés no me gustan. Como tampoco me gusta el cliché de que la madre, digamos, se dopamine, se chute un... Se vada. sí, ¿no? Se chute un poco de moral pensando en el Latin lover sudamericano que dejó atrás y tal, ¿no? Bueno, pues... Yo ahora pienso en espías de la KGB. Cada una tenemos nuestro registro. No, pero mira, hay una... Lo que sí es entreteñado, y ahora os lo digo y vosotros me decís si lo ves, porque claro, evidentemente cuando estamos hablando de artistas hay un estudio muy concreto de los personajes, ¿no? Y ahora os lo digo y quizás no os hayáis dado cuenta de que se buscaba ese concepto, pero seguramente ahora sí que lo veáis, ¿no? Más allá de la piel burbujeante que hemos dicho, cuando se eligieron los personajes se les intentó, digamos, asimilar a una figura para que recordasen, aunque fuese subconscientemente, a eso. Y que esa figura, uh-huh, además, fuese algo que se puede vincular con esa emoción, ¿no? En el caso de la alegría tiene forma de estrella. La tristeza tiene forma de gota o de lágrima. La ira de ladrillo. La cabeza es, si te das cuenta, es muy cuadrada. Sí. El miedo, que es una cosa muy nerviosa y está todo el rato temblando, tiene ese aspecto de nervio alargado y estirado. Y en el caso del disgusto tiene, que es algo que asocian al asco también, forma de brócoli. Y el color también. Ay, el asco es monísima. El asco es monísima. Además, en realidad es la que más mona, sí, con esas pestañas, sí, es largas. Una fashion victim, la faldita, ¿eh?, con los leggings. Ay, es monísima, sí, me encanta. Visualmente es la más atractiva. De hecho, es una fashion victim, si te fijas. Está con lo de la moda todo el rato. Sí. Y se va a estar tan guapa cuando termine con ella que las otras niñas mirarán su propia ropa y potarán. Qué bueno, me encanta. Pero ahí es otra pega que también que le digo, que la película se centra un montón en alegría y en tristeza, son las dos protagonistas. Ira tiene un poquito más luego de protagonismo, pero tanto miedo como asco apenas no es tienen verdad ningún peso. Y yo estoy con vosotros en que para mí las cinco emociones son geniales. Lo que pasa es que se centra tantísimo en tanto en alegría como en tristeza que las demás pasan desapercibidos. Pero vamos, ya spin-off para asco ahora mismo, en cuanto se pueda. Es verdad que tienen muy poco protagonismo. Y eso sí que es un fallito, si se le puede llamar fallo. También es una decisión del guión. Tienes que explicar, no tienes tiempo para contarlo todo. Entonces tiras por un lado o por otro. Uh-huh. Pero también es verdad que han escogido a las dos que son más antagonistas. Porque tú... Porque es verdad, yo creo que sí, ¿no? Porque el resto tampoco son tan tan antagonistas. O sea, tú puedes combinar casi todas las emociones... casi todas las emociones restantes, más o menos, a la vez. Pero la alegría y la tristeza es una cosa complicada. Y eso que lo hacemos constantemente. Porque tenemos recuerdos, sí, que son tristes a la vez, alegres y tal. Eso está bien, pero explicado. En un momento determinado, un momento que fue alegre lo puedes recordar con tristeza, ¿no? En ella quizás es más difícil, pero en un adulto está claro. Tú puedes, por ejemplo, recordar un momento súper alegre con tu padre. Y si tu padre ya ha fallecido, el momento es alegre y fue alegre entonces, incluso ahora, pero te has seguido triste porque tienes una pérdida asociada. Sí, sí, sí, desde luego. Está muy la bien. La escena del colegio, claro, con la que uno se queda es la que hemos hablado antes, ¿no? La del cohete y la de Bing Bong. Pero yo la escena del colegio, cuando le preguntan a la niña y ella empieza a contar y se viene arriba y esto así y esto tal... Y en el momento en el que tristeza toca, claro, y automáticamente ya se da cuenta de que todo esto ya ha pasado y de que no lo va a poder volver a vivir, sí, y que ha dejado atrás a sus amigos, es y se pone a llorar ella sola, y luego lo bien que luego lo traen al mundo de los sueños, que ahora hablaremos, que eso es otra parte espectacular de la peli. Buenísima. A mí me parece una genialidad, porque además tú estás sufriendo con ella y te está contagiando esa alegría, y luego esa tristeza es deprimente. Yo me acuerdo es que la ves y te encoges en la butaca y dices, joder, pobre niña, de verdad, es que lo tiene que estar pasando fatal, es que es un cambio muy muy grande. Yo no tuve ese problema de tener que mudarme, ¿no? Pero yo me acordaba, por ejemplo, cuando los niños venían al colegio por primera vez y tú estás en tu clase de toda la vida con gente que conoces de los últimos 6-7 años, y esa incorporación es que era durísima, era dificilísima, ese tener que sentirse aceptado. Mira. Bueno, depende, ¿eh? Porque a veces también molaba. O sea, cada vez que venía una niña nueva, aunque fuera un cazo, a todos los chicos les gustaba porque era la nueva, y de las otras ya estaban hasta la narices de verle la cara. Eso lo he vivido yo. Es verdad, oh, es que es la nueva. Mira, fea, ¿vale? Yo creo que lo tenéis más fácil, ¿eh? Los niños éramos más cabrones. A ver. Sí, los niños seréis más cabrones, pero es verdad que las niñas lo tenían más fáciles, pero a mí todas me daban asco. Todas me causaban disgusto. A cuenta de lo que ha dicho Rafa, una breve reseña, porque no conviene quedarse en eso, porque es una cosa que tampoco... Y es muy interesante, pero vamos, no creo que como otras cosas. En la escena esa que dice Rafa, cuando ella está en clase y se presenta, al fondo de la clase hay un mapa. En ese mapa, marcado con unas chinchetas, están todos los puntos del mundo en los que se ha centrado una película de Pixar, ¿no? Pues Ratatouille en Francia, etcétera, ¿no? Entonces están marcados. Lo pongo como ejemplo de los innumerables guiños que hay en la película y que puedes ir repasando o intentando descubrir. Hay referencias a Nemo y a un montón de cosas. De hecho, en las bolas, por ejemplo, de los recuerdos esenciales, ahí hay fotogramas de App, por ejemplo, sale la boda de App y tal. Entonces, la gente cuando pueda volver a ver esta película y ya conozca la historia y todo, que se vaya fijando porque guiños a las películas de Pixar hay muchísimos. Incluso hay también guiños a Disney y a otros personajes, ¿no? En la consola, de hecho, si la gente lo busca, hay un botón con la forma de Mickey Mouse. Pero dejando esto de lado, que es curioso, pero tampoco creo que sea excesivamente importante, sí os quiero hacer una pregunta, porque yo, según veía esta película, llegué a la conclusión de que le debe mucho a la película Tron, en el sentido de que utiliza un poco ese mismo concepto. Así como Tron nos mostraba con personajes lo que puede ser el funcionamiento interno de un ordenador, aunque luego se iba por otros derroteros, ¿no? Y tenía conceptos como el bit de información, o lo que era crear una ruta alternativa, y una puerta trasera y tal. Yo creo que esta película le debe mucho, porque en el fondo es lo mismo. Es decir, voy a explicar lo que son, por un lado, las emociones, la creación de la personalidad y los procesos de pensamiento mentales e intelectivos, y cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer como que es un universo, ¿no? Y ahí tienes el subconsciente, tienes el pensamiento abstracto y tienes otro. Y yo creo que en eso le veo bastante paralelismo y le veo que le tiene una deuda. Si no se hubiese hecho Tron, no sé si hubiesen llegado a este concepto. Yo sí que es verdad que tiene también, en el sentido de tener que escapar de un lugar, ¿no? De un lugar desconocido. Eso sí, yo le veo más paralelismo con Tron. La idea de mostrarnos lo que piensa nuestro cerebro y nuestra cabeza, ya apareció en una serie que se llamaba Herman's Head, la cabeza de Herman, que se pudo ver aquí en España. Yo creo que en la 2, yo recuerdo haberla vista, en la 2, de todas formas los oyentes, si no, que nos corrijan, que era de un trabajador que pues tenía también en discusiones, las discusiones que tenía internamente dentro de su cabeza con cuatro partes del intelecto, pues se veía, ¿no? Y en las cuatro partes era el genio, que era la parte lógica y racional, ángel, que era la sensibilidad, animal, que era pues la lujuria, y el último, cobarde, que era pues todas las inseguridades del personaje. Pero lo que yo le vi muchísimo paralelismo es si os acordáis, a la magnífica serie de Érase una vez la vida, que creo que era así, ¿no? Sí, Érase una vez la vida. Sí, o una vez el cuerpo humano. Eso es, Érase una vez el cuerpo. Es que estaba la de la historia, la que nos explicaba la historia y la que nos explicaba lo del cuerpo humano. Que era una pasada, era una maravilla, porque yo aún recuerdo conceptos de cómo funciona nuestro cuerpo gracias a aquella serie. Yo no lo he dicho, yo no he puesto ese ejemplo porque hay una diferencia de conceptos, ¿no? Allí, digamos que los personajes estaban dentro del cuerpo y lo que era el comportamiento del cuerpo, que no dejaba de ser biológica, era prácticamente lo mismo. No era como aquí, que es como crear un universo diferente, ¿no? Es decir, ¿cómo es el subconsciente? ¿Dónde está esto? ¿Cómo viaja los pensamientos? ¿Cómo se almacenan los recuerdos o cómo hay una limpieza periódica de recuerdos porque no hay espacio para todos? Que son conceptos que tú lo ves, es divertido, pero tiene ahí un fundamento claro. El concepto de cómo elimina la memoria y cómo hay cosas que jamás olvidaremos, eso a mí me parece también es que está llena de cosas geniales y de ideas maravillosas que claro, una vez que las hemos visto, dices, joder, qué sencillo. Pero ver cómo están allí, venga, las clases de piano, ¿para qué las queremos? Fuera todas, déjale el paralisa y va que se mata. Y tú lo estás viendo y dices, joder, ese soy yo, mierda. Es que está clarísimo. A ver, A vosotros nos bueno, igual para vosotros no fue así, pero ¿no os pareció curioso que casi todas las decisiones que tomaba Alegría se truncaban? Todas las ideas que tenía se le estropeaban, y sin embargo, si hubiera seguido los consejos de Tristeza en más de una ocasión, habrían llegado mucho más rápido a la central. O sea, no sé si os disteis cuenta, pero el ejemplo del tren, por ejemplo. Se suben en el tren, por fin. Y el tren se para porque Riley se ha dormido. La niña se ha dormido. Y entonces parece que pues que tienen que esperar. Y Tristeza le dice, ¿qué vamos a hacer? Dice Alegría, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar a que se despierte? Y Tristeza dice, sí, vamos a esperar a que se despierte. Y seguiremos. Si hubieran esperado a que se despertara, habrían estado en el tren y habrían llegado por la mañana. Habrían tardado un poquito más, pero no habría pasado nada. Pero Alegría no. Alegría quiere entrar, invadir la parte del sueño, despertarla para que la mente se vuelva a activar, tal. Lo precipita todo de una manera que al final lo acaba alargando. No, se acaba pero estropeando. No, pero te da opción para que tenga sueño, producciones Sueño S.A., que es maravilloso. O sea. Sí, si no te digo que no, pero cuando yo lo reflexionaba sí. En casa, me daba cuenta de que cuando tú eres una persona, las personas alegres o cuando tú estás dominado por la alegría, eres muy espontáneo y a veces eres demasiado valiente y no piensas las cosas y tomas decisiones súper rápido que a lo mejor están equivocadas. Sin embargo, la gente que es un poco más, la gente que está un poco más sumida en la tristeza rumia las cosas, mucho. Y toma las decisiones como más sensatas al final. Cuando tú estás como invadido por esa euforia, puedes tomar decisiones completamente equivocadas. No, veo yo tan claro. De hecho, la me pareció. De hecho, la tristeza como... te puede llevar a la depresión y la depresión te anula como persona y te hace incapaz de tomar. Oscuro. Y te lleva. Sí, pero es que tampoco me parece una tristeza, tampoco me parece una tristeza tan depresiva la de la película. No me parece que la tristeza es una cosa muy compleja, igual que la alegría. No me parece que solo te pueda llevar a la reflexión, a la depresión, pero no sé, cuando yo me daba cuenta de que cada vez que Tristeza hacía una sugerencia era bastante más acertada que la decisión que tomaba finalmente no, Alegría. No, mira, yo sí que hay una cosa que Alegría es la líder y es la que manda, es la que ha mandado desde el nacimiento tanto de la niña como de ella misma, ¿no? Que nace con ella. Entonces es lógico como líder el decir, no, mira, es que yo soy la que mando y tú me obedeces porque es lo que hemos hecho siempre. Y tiene que pasar ese proceso en el que ella se dé cuenta que Tristeza en el fondo está por algo y que además es más que necesaria y que con ella pues se puede conseguir, que además le pasa en el tren. La escena del tren realmente no es por culpa de que hayan despertado o de que Tristeza lo haya hecho mal. De hecho, Tristeza le dice que vamos a despertarla, luego sí que tienen ese debate sobre voy a intentar despertarla con cosas alegres, cosa que nunca funciona y no nos ha funcionado a nadie. Y una vez que el tren arranca, lo que hace que descarrile es que se está hundiendo la isla de la sinceridad porque le ha metido mano al bolso de la madre, que ese es otro concepto a mí que me parece genial, como la niña, a raíz de ese gesto, que es un gesto muy, podríamos decir, hasta incluso pequeño, pero la honradez se rompe con lo más insignificante. Y la famosa, bueno, yo alguna vez lo he repetido, la frase de o se es un corrupto o no se es, no, no se pero, puede ser pero un es poco que, sincero. Es, a ver. Es que, pero es que ojo, no es oye, una cosa. Ver, Rafa, no es insignificante. Porque el ladrón es ladrón, da igual si es de una claro. moneda o de 100.000. Y cuando es a tu madre, le estás robando a la persona que más te quiere. O sea da igual si es un euro o la casa en el pueblo. Claro. Os recuerdo que roba porque se despierta. ¿Eh? Se despierta, se raya, se pone a mirar billetes de autobús en el ordenador y entonces decide matar. Ira le mete la idea. Ira. Bueno, vale. Pero si hubiera estado dormida. Si hubiera estado dormida y hubieran esperado la mañana siguiente, a lo mejor no habría pasado. En cualquier caso, más importante que eso. Y vamos a otro de las cosas que me parece que la película falla. Y por eso al final a mí no me parece una obra maestra como a Rafa o la mejor película de Pixar. Porque creo que tienen algunos puntos oscuros y desde luego muchos más claros y mucho más acierto. Pero tiene algunas cosas negativas, ya comenté alguna, luego comentaré alguna más. Y es la resolución. Después de todo el trabajo que hacen, la resolución de voy a clonar a un novio y voy a hacer una torre y me voy a tirar a un trampolín y la voy a coger y ¡plas! Eso me parece que es un error de guión gordo. Ahí estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es lo peor con mucha diferencia de toda la película. O sea, ese final... Porque es lo más inexplicable. O sea, quiero decir, todo estaba... siendo coherente con la mente humana y con las teorías psicológicas, y todo tenía un porqué y esto no tiene un porqué, simplemente se convierte en una película de acción de repente, y entonces te vale cualquier cosa para llegar a cualquier sitio. Luego hay cosas que tampoco me parecen acertadas, y es, por ejemplo, en lo que son procesos mentales, ¿no? Hay un momento en el que pasan por y ya que vas a sacar procesos mentales, pasan por el pensamiento abstracto, ¿no? Eso de pasar dos dimensiones, tres dimensiones, creo que para el niño es un niño es inadecuado, y para un adulto pues es bastante sosete ese momento. Así como el subconsciente es muy interesante y está muy bien reflejado, y eso de tener un miedo ahí escondido, que eso es realmente maravilloso, está muy bien hecho. Yo hubiese cambiado, yo he puesto a hacer un proceso, pues en vez del pensamiento abstracto, pues no sé, haz otra cosa que sea más visual, yo que sé, el razonamiento matemático y que los persigan los números, o la concepción espacial, o yo no sé. No, yo ahí entiendo perfectamente que, suponiendo, claro, sabiendo que son los animadores y estas personas los que están ideando la película, para ellos lo del pensamiento abstracto está mucho más a la orden del día, ¿no? O trabajan mucho más con ello de lo que lo trabajamos el resto de las personas. Pero ¿tú crees que algún niño va a ver el cubismo o la solución para salir en dos dimensiones? Tú mismo. No, pero yo sí lo vi, porque yo he pintado toda la vida y a mí me encantó el pensamiento abstracto. Estoy de acuerdo en que es una forma muy extraña de contarlo, pero fíjate que tú mismo, ¿hacia qué te has ido? Y tú eres una persona muy, muy, muy lógica y muy racional. Claro, cada uno se va a su campo, sí, evidentemente. Se va a su campo. Los que hicieron la película, que al final son artistas, ¿a qué se van? Al pensamiento abstracto, y vamos a clavar aquí el cubismo porque es que vivimos de esto, nos encanta. Y además, pues si le podemos dar un poco de lección de arte a los niños, pues aquí se queda. Entonces, cada uno se va a lo que es. Vuelvo contigo a lo del subconsciente, que me parece genial. Yo creo que... Sí, vamos al sueño producciones, porque Rafa está deseando entrar en este Hollywood de la mente. Hombre, es que, a ver, la idea primero en la que es, vamos a ver qué echan, ¿no? Que es que cuando ellos están en la central, vamos a ver esta noche qué echan, ¿no? El pony no, por favor. O el filtro de realidad. Tal, la idea del filtro de realidad dicen que viene de Steve Jobs, que decía que cuando él contaba algún rollo de estos que solo él queda capaz de verlo, lo metemos ahora ya que lo has comentado, en Pixar, y de ellos decían que no entendían absolutamente nada, haciendo bromas sin que lo supiera Steve Jobs, decían, bueno, habrá que pasarlo por el filtro de realidad, esto todo que nos ha contado, que es tan abstracto, vamos a pasarlo por el filtro de realidad y a ver qué coño quería decir. Pero bueno, en el sueño producciones ya no solamente lo que es el reflejarlo como un antiguo estudio de Hollywood, con sus actores, sus personajes, el doblador, que tiene un puntazo, ¿no? Que lo ves ahí un gordo con barba y cuando se pone a hablar tiene la voz de niña. Es el hecho de que están en la consola, pues eso, a ver qué es lo que están echando. Mientras tanto, miedo está criticando la película. ¡Buah! Esta ya la hemos visto. Seguro que ahora no lleva pantalones la niña cuando está en la clase, que es lo que también todos nos vamos a ir imaginando. Y tiene otro momento buenísimo, que es al principio, que Alegría le desconecta de la consola cuando empieza a ver Pesadilla. Dice, hoy ha sido un día muy duro y lo que no puedo permitir es que aún encima en sueños ella lo esté reviviendo otra vez. Así que, aunque sé que esto no se debe hacer, le desconecto todos los cables de la consola y por lo menos no sueñas en nada, que también lo hemos vivido alguna vez, el que te levanta. Yo soy de los que se acuerda de los sueños, pero hay muchas veces que dice, joder, creo que he soñado en blanco, creo que hoy no me he acordado absolutamente de nada, y coincide con días que no suelen ser muy buenos. Bueno, ahí lo que me parece, quizás el concepto visualmente más interesante, es el decir, yo hago una especie de teatrillo cutre que no se parece a la realidad, pero como tengo ese filtro mágico, la chica lo va a ver todo como si fuese real, pero va a ver como si fuese real el teatrillo. O sea, si yo fallo en el teatrillo, si yo, por ejemplo, voy disfrazado de perro y el disfraz se rompe, pasa a ser dos trozos de perro, ¿no? Entonces, eso es muy, muy divertido, ¿no? Porque es cuando el sueño se convierte en pesadilla, ¿no? Sí, sí. Y en cosas sin ningún sentido. Cuando vuelven otra vez a irrumpir con el payaso, se ve al unicornio que está bailando una especie de danza con un bicho rarísimo y una conga y muy rara, que es desternillante, sobre todo por verle la jeta al unicornio, ¿no? Que también es una horterada de unicornio. Yo sé, Elia, que a ti te recordará Mi Pequeño Pony, lo mismo te gusta, pero ese con este... No, porque me iba a recordar si no tiene esas crines arcoíris que tiene y todo esto. No sé. Tiene nada que ver. Los pequeños ponis no son cursis. Pero, pero un poco divas, sí. No son cursis. No son cursis, tío. No son tan cursis. Lo que son es viaje. Yo les he visto reventar graneros ahí con... en pleno vuelo. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Oye, Kurt, ¿te has quejado de lo del amigo invisible como algo puramente americano, pero que en España, bueno, en otros sitios no, tal? ¿No me dicen nada del payaso? Bueno, yo creo que el payaso es universal, o sea... ¿Que el payaso de miedo es universal? Sí, sí, sí. Yo me han llevado al circo millones de veces, nunca le he tenido miedo a un payaso, es un tío no con la cara pintada, o sea, yo, nunca a ver, en mi vida. Yo no les he tenido miedo, pero sí les he tenido distancia, es que los payasos no me han gustado. Tú date cuenta que también depende del tipo de payasos. Ahora esto se ha perdido un poco la cultura del payaso, pero cada payaso se pinta la cara de una forma, ¿no? Y hay payasos, por ejemplo, el payaso triste es muy deprimente. O sea, hace reír, pero el rostro es completamente de tristeza. Yo creo que a un niño sí que le puede causar miedo y de hecho es un miedo cerval, está puesto ahí, lo tiene mucha gente, o sea, y también... Pero si el logo del McDonald's es un payaso, y da miedo, tío, da y lo, miedo. Todo el mundo y da va miedo. Al McDonald's. Y da miedo ese payaso también, Ronald McDonald's. Joder, eso es una cosa, no tiene nada que ver, pero ya fíjate que cada vez está menos presente el payaso, ¿eh? Era la mascota hace ya varios años, lleva un tiempo y que la... Porque los niños que iban ahora tenemos 30 años, no me fastidia, yo no necesito. Hace 30 años y sigue siéndolo ahora, lo modernizas y se acabó. A ver, desde el momento en que tiene un nombre científico esa fobia, o sea, es que... ¿Tiene un nombre científico eso? Sí, la culurofobia. Pero eso es culpa de Stephen King. Pues no te digo que no haya ayudado, pero si pone un payaso para dar miedo es porque esa idea ya estaba en el subconsciente colectivo. ¿No? Yo creo que es porque es una cosa que te da miedo, pero no tanto, porque podían haber puesto cosas que los niños se hubieran hecho caca en la sala. O sea, podían haber puesto cosas absolutamente terroríficas, pero han puesto una cosa light porque es Pixar y tampoco es plan de que el niño llore ahí en medio de la sala. Claro, pero ese miedo afecta cuando estamos hablando de fobia, digamos, catalogada médicamente por un psicólogo, no por un psiquiatra. Afecta especialmente a los niños. Hombre, se puede dar casos de adolescentes y de adultos que los hay, pero son minoritarios. Es en la fase en la que se es niño cuando se tiene ese miedo. Y yo, por ejemplo, aquí lo veo no ya con payasos, sino con figuras que en principio no dan miedo. En Pamplona, por ejemplo, tenemos los gigantes y los cabezudos, y aunque hay unos cabezudos que golpean a los niños con unas esponjas, hay otros cabezudos que son digamos amables, que van dando la mano, que son muy tiernos con los niños, pero muchísimos niños en cuanto los ven se ponen a llorar, pues porque la cabeza es muy grande, porque la expresión es tal, y ahí por ahí va el miedo a los payasos. En el circo se le puede acercar un payaso a un niño pequeño, pues con esos labios rojos, esa nariz, esas cejas pintadas, esa calva, ese pelo arremolinado rojo, y de repente el niño lo ve como algo, pues yo te voy a decir casi de cerebro reptiliano, es algo que no conozco, que me siento amenazado, siento miedo y lloro. Luego también tened en cuenta que está en el subconsciente. ¿Y qué más cosas hay? Está la aspiradora, que yo lo podría trasladar a la máquina de taladrar, que es algo que yo de pequeño me aterraba, ese ruido de ¡miau! Están las escaleras, o sea, ahí tiene, la niña tiene todo lo, hay más oculto lo de los miedos más, bueno, es que están ahí, es que es el subconsciente, leche, es que es donde guardamos lo que nadie más quiere que vea y lo tenemos ahí cerrado con llave, 7 candados, y donde mejor que esté ahí guardadito y que salga lo menos posible, porque cada vez que sale sabes que la va a liar. O sea, que en ese sentido está, es que el concepto de subconsciente está muy, muy, muy, muy bien reflejado. Antes comentabas, Kurt, y estoy de acuerdo contigo en que el final de alegría y de tristeza, o de cómo pueden volver otra vez a regresar a la central, es lo peor de la película, es muy, muy flojo, además resuelto con mucha rapidez y lo peor es que no te explican por qué, o sea, por qué clonas al novio este y tal, pero sin embargo, el final de la vida real, cómo ella deja de sentir en ese momento y gracias a la vuelta de sus dos emociones se da cuenta de que lo que está haciendo es una barbaridad y vuelve otra vez a su casa, y cuando ya los padres todo preocupados y ella se rompe a llorar y le empieza a contar a su padre, mira, no sabe ya ni por dónde empezar y lo difícil que está siendo, es una, vamos, a mí se me pone el primero los pelos de punta. Y luego creo que contrasta con lo mal que está hecho el final de la otra parte de la peli. Y sin embargo, este es una genialidad. A mí me parece encantador. La niña que durante todo el rato es un encanto de criatura. La verdad es que da gusto escucharla y verla y ver lo que se le ocurre. Y en ese final a mí se me pone el corazón, se me encoge, porque lo ves ya cómo ella ha roto, cómo ha madurado, cómo ha tenido que dejar para atrás muchísimas cosas. Y al final lo que se le abre es un abanico de nuevas sensaciones y de nueva vida, que va a ser por lo que también nos va a terminar rematando con ese final, esos últimos minutos donde se nos va a ir metiendo en los subconscientes de todo el mundo. Pero a mí ese final me encanta, no sé vosotros. A ver, pero yo... A ver, hay una cosa... Vale, tú, ver, tú primero. Hay una cosa primero. Que me gusta y que le veo el sentido, pero alguna otra no, o por lo menos yo la hubiese hecho con dos diferencias. A ver, hay un momento que, si te das cuenta, no gobierna ninguna alegría y de hecho todo se va volviendo gris, incluso ese, digamos, tablero de control o mesa principal se va oscureciendo y no hay forma de que ninguna emoción tome el control. Es porque está entrando el personaje, entiendo yo, en un momento de ofuscación total, ¿no? En la que es que no hay ni sentimientos ni emociones. Estás tan ofuscado, tan frustrado, tan abatido que casi no eres ni persona, no tienes ni emociones. Eso está bien. Que se tengan que destruir las islas de personalidad para crear unas nuevas y que se derrumben y que lo que se cree sea mejor y más complejo, ese concepto también me gusta. Yo personalmente hubiese hecho que la isla de la familia fuese más sólida. Yo creo que, por lo menos yo lo veo así, es el sostén máximo, ¿no? Y tal como tiene ella en ese momento las islas, creo que la isla de la familia realmente en ningún momento se tendría que venir abajo, se tendría que reconstruir a partir de esa, ¿no? Deberías verlo físicamente como que es algo que, por mucho que pase, que por muy destrozado que esté, por aunque solo quede un grano, a partir de esa isla vas a remontar. Y otra cosa que yo habría hecho distinta y es, si tú vas a hacer, que me parece acertado, la cosa de a partir de ahora las emociones van a ser complejas, o sea, va a haber varias emociones a la vez y eso va a crear un recuerdo complejo, y ese recuerdo complejo va a crear una personalidad más compleja. Yo, por lo que hubiese optado, y supongo que habrá habido una decisión creativa para no hacerlo, es habría mezclado físicamente a los cinco personajes en uno. Que hubiese sido decir, bueno, ¿quién está ahora ante la mesa de control? Un personaje que es distinto, que es parte alegría, parte tristeza, parte miedo, y que visualmente ese único ser que sale de la fusión de las cinco emociones, o sea, conservase un poco de cada una y que vieses que es todo a la vez, que nadie realmente tiene el control, sino que es un personaje que puede en un momento ser triste, alegre, tener miedo y demás. Hombre, eso se ve un poco con los padres, bueno, y con los demás personajes, con la consola de mando, que es muchísimo más grande, y ahí ya están las cinco emociones todas sentadas en su trozo de unidad. De hecho, hay un momento que Ira, que ve ahí un montón de botones y dice, ¡ay, wow, la cantidad de palabrotas que tengo disponibles ahora!, ¿no? Entendiendo como que cada botón de esos era una palabrota. No los fusiona, pero ya todos se pueden sentar a la vez en la mesa y dirigir y comandar. Bueno, a ver, a mí la parte del final me gusta mucho. Sobre todo me parece muy dramático y da mucho miedo. Asusta realmente ver cuando la niña no puede sentir nada. Que además lo dicen, Riley no puede sentir nada. La miras, es un instante que la enfoca la cámara y le ves la cara y te das cuenta de que es la cara de muchos de esos adolescentes que han llegado a un punto de no retorno, o que parece a priori que es de no retorno, y espanta, da mucho miedo ver que son esos chavales que les da igual todo. Les da igual todo. Les echas la bronca, les da igual. Les castigas, les da igual. Les dejas salir, les da igual. O sea, todo les da igual. Les da exactamente igual. Y cada vez que hacen algo mal, cualquier reacción, por parte de los padres no va a servir para nada, porque han llegado a un punto que todo les da igual, y es un punto muy malo. Y da bastante miedo cuando llega la niña. A mí por lo menos me preocupó que de verdad no se pudiera hacer nada y eso se quedara así. Porque creo que hay muchos críos que han llegado a la pubertad y han pasado justo a ese estado, y es muy difícil recuperarles cuando llegan, ¿vale? Cuando consigue volver a casa y se expresa, porque al final lo que dejan en ese momento es que Alegría se exprese, cosa que no la estaban dejando. El personaje de Alegría tiene muchos problemas a lo largo de la película, sobre todo al principio, porque al principio no la entiende ni el espectador, me parece. Es decir, pero no hace más. No, perdón, sí, Tristeza, sí, lo siento. Tristeza es un personaje incomprendido que al principio no la comprende ni el espectador, porque la ve tocar las cosas que le han dicho que no toque, y dice, joder, y dices, Leñe, ¿por qué lo está tocando? Pues no lo está tocando porque no puede evitarlo, porque en el proceso de maduración de una persona tiene que tener una combinación de sentimientos, no puedes aislar uno, porque si no te vuelves, si hubieran aislado a Tristeza, sería una niña egoísta y incapaz de sentir empatía. Entonces, en ese momento, Tristeza tiene su protagonismo, y vemos esa escena en la que la niña lo suelta todo, es muy tierna, es muy bonita, yo lloré en esa parte, porque entiendo que todo el mundo ha pasado por una situación parecida. No tiene por qué ser una mudanza, pero entiendo que sí, en algún momento todos en nuestra infancia hemos pasado por un punto en el que reventamos por lo que sea. Y entonces cambiamos. Y lo que más me gusta de esa parte es que no se vuelven a Minnesota. La niña se desahoga, los padres lo aceptan, la ayudan, la apoyan, se les ve después en el partido de hockey, pero no se vuelven. Porque volverse, para mí, sí que habría sido el destrozo absoluto. O sea, si una familia se muda y la niña les dice que lo está pasando mal y los padres recogen los bártulos y se vuelven, todo el realismo posible, para mí, se va al traste. Completamente. Entonces, la película, para mí, acaba fenomenalmente rematada porque ha intentado ser lo más realista posible con la composición de la mente, con las situaciones por las que pasa la cría, te puedes sentir identificado con muchas, o sea, es una película bastante realista, entre comillas, porque no tenemos bichos en la cabeza, pero es eso, es realista. Y el final lo es también. Así es como pasan las cosas. Tú te desahogas con tus padres, se lo cuentas, ellos te apoyan y te ayudan, pero, joder, las decisiones que ha tomado el cabeza de familia o los cabeza de familia no se cambian. Y eso para mí es clave, que no se vuelvan a su pueblo. Se quedan donde están. Y arranca una vida nueva con... Y arranca una vida nueva, claro, es que es verdad. Arranca una vida nueva, que de otra manera es imposible. Y que no es, y que, bueno, luego se va viendo que es mejor. Tiene un puntazo que es buenísimo cuando están describiendo las islas y tal, las nuevas islas, y dice Alegría, y dice, ay, me encanta el trocito que le hemos dejado a los vampiros adolescentes. O sea, en claro homenaje. Ah, sí, es buenísimo. A lo bueno que está pasando, ¿no? Con lo que pasó con lo de Luna Nueva y tal. O sea, que dices, claro, exactamente, es una niña, sigue creciendo y va estando dejando, pasa a tener nuevos amigos, se ve perfectamente también con el hockey, con los del colegio. Hay un puntazo también que a mí me divirtió muchísimo, ¿no? Cuando al chaval es que se le cae algún refresco, ella se agacha a cogérselo, se lo da y entonces se mete rápidamente dentro de la cabeza del... ¡Chica! Eso nos ha pasado a todos, por lo menos a mí me pasaba. A ver, hay una cosa que evidentemente... no es el momento ni la oportunidad, pero lo apunta, es decir, bueno, hay una serie de emociones complejas respecto al romanticismo y al sexo que no vamos a tratar, pero te pone el botón de la pubertad como diciendo, sí, te he contado hasta aquí, pero ahora sí que viene una etapa verdaderamente compleja, ¿no? El cambio hormonal, los chicos, las chicas, el esto, el otro, y me hizo gracia decir, bueno, por lo menos te dicen, no te lo he contado porque no procede, pero ahí está. Y una cosa, la máquina de hacer chicos es muy auténtica, ¿eh? O sea, quiero decir, no estoy en la cabeza de todas mis amigas, pero me juego el meñique de la mano derecha, que todas hemos tenido esa máquina porque yo la he tenido 12 años o algo así, e imaginarme cómo sería el chico perfecto al que yo iba a gustarle, porque además en el colegio no le gustaba a nadie. Y era muy triste. Y te imaginas cómo va a ser ese chico ideal preadolescente que va a decir, qué guapa es esta niña. O sea, esa máquina también te habla un poco del despertar de esas emociones. Uh-huh. Y está muy bien encajada. A mí, cuando la vi, dije, oh, eso yo lo he tenido. Bueno, Elia, qué bueno, porque claro, yo no entendía absolutamente nada. Yo decía, digo, ¿qué mierda es esto de una máquina de hacer novios? No entiendo nada, esto no lo tiene nadie. Y ahora que lo estabas contando, digo, joder, oye, me viene muy bien a la vez el que lo hayas dicho. Sí, sí, sí que existe. Muy bien, chicos. No sé si os queda algo por ahí que queráis rematar, que queráis comentar. Chicle dental. Na, na, na, na, na. Ah, bueno. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Eso está muy bien. Esa idea está genial. Porque pasa así. De repente viene uno y no sabes por qué y te jode. Y además pasa a varios, ¿no? Ay, está muy bien llevado. Porque es algo que podías haber hecho... podrías haber pecado de exceso y creo que lo han medido súper bien. Está el momento justo y de hecho lo aparcan durante un rato para sacártelo cuando ya no te lo esperas. Yo creo que ahí podían haber metido la pata perfectamente y en cambio lo han medido magistral. Eso es Pixar, eso realmente es Pixar puro y duro, ese, sí. Porque tenían muchos sitios donde meter la pata. Con el amigo imaginario podían haber metido la pata. Con la cancioncita podían haber metido la pata. Alargando mucho las escenas dramáticas o poniendo muchas, podían haber metido la pata. O sea, alegría, o sea, tristeza y alegría están bien combinadas y tristeza es triste, pero tampoco es... O sea, quiero decir, está bien equilibrado el tema. Y lo que ha dicho Rafa del humor, es cierto que hay mucho menos humor, pero porque no lo quieren meter. Pero se nota el talento porque cuando quieren, te ríes, ¿no? Y pasa, por ejemplo, sí, con el tema de la foto del piloto, creo que es brasileño, ¿no? Y ya al final brasileño, la tiran y pasa una y dice, no, por si acaso. Dice, bueno, es un recuerdo que... Es miedo, de hecho, es miedo la que lo coge. Es miedo, sí. Ah, no sé que lo necesite. No, pero me pasó con esta como me pasó con Los Increíbles, que es, yo creo que es mi película preferida de Pixar. Y en Los Increíbles yo no recuerdo muchos momentos de reírme a carcajada limpia, pero recuerdo haber tenido una sonrisa en la cara desde que entré hasta que salí. Y con esta película me ha pasado lo mismo. Yo no recuerdo muchos momentos eso de reírme un montón, pero sí recuerdo estar sonriendo todo el rato, ¿sabes? De estar como estar pasándomelo bien. No, bueno, excepto cuando lloraba, ¿vale? Sí, también hay llanto. Hasta llorando. Tiene que haber de todo. O sea, hasta cuando se llora en esta película yo disfruto. O sea, yo también he llorado. Lo reconozco, soy Rafa Martínez. Y a mí hasta cuando está llorando te lo estás pasando bien porque la forma en la tan magistral en la que te... No hemos hablado prácticamente de ese momento, ¿no? Y además yo no me lo esperaba que se iba a acabar así. Aunque te han ido llevando de la mano, pero cuando ya vas viendo ves que Alegría se está viniendo abajo y ese Big Bon el que le dice, no, venga, una última vez, que seguro que esta lo conseguimos, ya verás, venga. Sí, ahí ya lo sabes y estás fatal. Bueno, cuando ya lo ves que se cae y, como bien ha dicho Kurt, ya empieza a borrarse en el polvo, yo es que tienes que yo con la música también de Giacchino, que por cierto no hemos hablado de ella, no se oye mucho, pero este tío es magistral, cada vez que es que sabe también dónde poner el dedo en la llaga. Y es una escena que te tiene que encoger el alma. Y por eso a mí esta película me gusta tanto, tanto, tanto, tanto. Porque yo de Pixar, por ejemplo, Wall-E, que es otra de mis películas fetiche y que más me gusta, pero tiene un bajón al final. O sea, al final, a la mitad más o menos tiene un bajón. Ratatouille tiene otro bajón. Incluso Los Increíbles hay a la mitad un bajoncito. Se hace un poquito más aburrida. Fuera de aquí. Yo lo reconozco. Y sin embargo, para mí esta siempre es constante. Por eso me ha gustado tanto Inside Out. Porque mantiene el nivel de principio a fin. No hay un rato en el que yo me esté aburriendo, diga, uff, parece que esto se va a venir abajo y luego ya lo levantarán de cara al final. En esta no pasa, o por lo menos a mí no me ha pasado. Yo, de todas formas, es verdad que yo disfruté más todavía en las escenas de llanto. Porque tenía un chico al lado que decía siempre que él no lloraba en las películas y jo, como un bebé, a moco tendido. Sí, y eso me dio mucha alegría. De lo que está claro es que ha salido la asociación Lloricas Anónimas. Sí, sí, sí, totalmente. Me parece curioso cómo la película te da sorpresas cuando tú te hueles todo. Y me explico. La línea general te la hueles. Cada vez que la van a fastidiar, te lo hueles. Cada vez que se van a caer o que no van a conseguir una cosa o que van a llegar tarde a un sitio tal, te lo hueles y sin embargo te sigue sorprendiendo con cosas. Eso es una cosa que a mí me tiene alucinada, porque yo las islas a medida que se iban rompiendo es que sabía que se iban a romper. Lo sabía, o sea, no me sorprendió en ningún momento, igual que no me sorprende pues que el tren de repente cuando lo cogen se pare, aunque solo sea porque miras el reloj y dices, todavía no hemos llegado al punto de la película este, o sea, que no puede ser. O sea, un poco te lo huele. Igual que cuando muere, bueno, cuando desaparece el amigo invisible, tú lo sabes y aún así, como que te consiguen impactar, ¿no? No, el hecho de que no sea una sorpresa lo que le va a pasar no reduce nada la emoción que te hace sentir. Es una cosa además, muy curiosa. Que además el pobre, si os habéis fijado, tiene aspecto de vagabundo, homeless, con esos guantes, ese carrito y tal. Es un poco como un homeless, sí, un abandonado, parecí. Un paria. Y... Sí, sí, sí. Pobre. Tal cual. Yo es que por eso digo que manipula ese. Sí, ¿no? Y estaba esperando, por ejemplo, cuando le da la bolsa para que lleve las emociones, yo estaba esperando esa bolsa como agua de mayo, porque los 10 primeros minutos que están en ese mundillo... lleva las bolas en las manos y tú sabes que es inviable. O sea, es que no puede llevarlas ahí, o sea, que es súper incómodo. Y dices, ¿de dónde sacarán la bolsa? Pues de ahí. O sea, pero lo estás, de verdad que lo estás esperando. O sea, las cosas las estás esperando, pero aún así te impactan. Yo hay otra forma, la forma en la que se van derrumbando las islas, hemos hablado antes de la de la sinceridad, ¿no? Con ese gesto de robarle a la madre. O, por ejemplo, la de la amistad, que es también genial, ¿no? Como ella... intenta agarrarse a sus amigos de Tennessee, ¿no? ¿De dónde era? De Minnesota. Y como la otra le está contando, pues claro, es que para ella es más importante porque ha venido una chica nueva y como automáticamente es que normal, es que eso debió de joderle muchísimo a la pobre niña y cómo se va a derrumbar ahí la de la amistad. La de hockey yo creo que no está tampoco muy, muy clara. Y aunque es verdad, Kurz, que dice, bueno, la familia siempre está ahí y es una película muy valiente en ese sentido porque no se esconde a la hora de decir, oye, la familia y la familia tradicional es lo más importante, que hoy en día parece que no está tan de moda, ¿no? Es hasta casi un aspecto muy religioso. Y la forma en la que han ejemplificado ese, prácticamente es casi como un Jesucristo, ¿no? Que está abrazando a la mujer y a la niña, o yo por lo menos lo veo como muy religioso, ¿no? Una figura muy religiosa la que se ve, la que está en la isla de la familia. Y sin embargo, el ver cómo cuando ella pues decide, toma la decisión de abandonarlos y de irse y cómo empieza todo a resquebrajarse y cómo se va cayendo, a mí también, antes decía Elia que le daba miedo cuando ve que no siente, a mí empieza también a darme miedo ahí, ¿no? El decir, hija mía, como te dejes a la familia, es cuando vas a estar muerta. Es cuando ya te queda absolutamente nada. Pero es verdad que es raro que lo haga, que una película estadounidense... lo refleje tan claramente, porque en Estados Unidos lo de la familia tampoco te creas que se lleva tanto, sí, sí. O sea, ya a los 18 cogen el macuto, se van a la universidad y su familia urbana que hacen en la ciudad donde trabajan. En poquísimas películas, poquísimas series se ve esa familia, es rarísimo. Pero sin embargo aquí le han echado. Teniendo un vínculo, no es como, evidentemente no es como el español, que para nosotros la familia es muy distinto. De hecho, no sé qué hubiese sido de este país en muchos momentos, sobre todo en estas crisis fuertes, si no fuese por el sostén de la familia. Y yo entiendo que hay gente que tendrá familias muy malas y no se hablará con su padre, odiará a su madre, lo que sea. Pero en general, quien no te falla, y yo en mi caso y en mi entorno lo tengo claro, quien no te falla y quien está siempre ahí es la familia, vamos. Siempre, sí, sí. Es el último. Muy bien. Pues, ¿escena favorita? Mejor. Primero, personaje favorito. Venga, empiezo yo. Para mí, tristeza, sin duda. Sí, para mí, tristeza. Es que a mí me gustó desde el principio. Yo cuando decías, no lo toques y me pone histérica, yo decía, ¿por qué no lo va a tocar? ¡Toca, leñe, toca! ¡Sáciate, mi fiel! Mira, pues yo me voy a quedar con Ira. A mí me encanta Ira. Me parece graciosísimo. Antes decías que es un ladrillo, también cada uno es una forma geométrica, ¿no? Ira es un cuadrado, tristeza es un círculo, bueno, en fin, que a mí Ira... Se me ha acabado la forma. No, pero hay una estrella, hay un círculo, sí, hay... He apuntado y si quieres, mira, ya que me lo has dicho, mira, bueno, cuadrado, tristeza es un círculo, miedo es una interrogación, asco es un triángulo y alegría es un sol, que lo tengo... Y luego hay una taza que la vi el otro día en una tienda, graciosísima, porque es totalmente cuadrada y se ve a Ira. Lo que es que tiene que ser difícil de beber, pero es el personaje más divertido, yo creo. También es un poco el alivio cómico. Yo tengo una taza cuadrada de Wally. Hay que beber por la esquina. Te lo digo para que te la puedas es comprar. Igual que la de Wally, exactamente igual que la. Porque de hecho dije, es que Wally me gusta mucho también. Y era en un momento también brillante cuando, porque le salen llamas de la cabeza cuando lo utilizan de soplete. Que lo ves venir también, pero te hace gracia. Te hace gracia, o sea, es que lo ves venir. Bueno, en fin, a mí me gusta mucho Asco. Es muy mona. Me gusta con sus pestañas. Sus pestañas, sus leggings, el vestidito, el pañuelito, es monísima. Irá otra cosa, irá, lee el periódico y entonces lo que se van viendo en primera plana es lo que está pasando en ese día. Primer día de colegio, sí, y entonces él está leyendo el periódico sobre lo que va a pasar. Extra, extra, extra. Se fuga de casa. Exactamente, se fuga de casa y dices, y la idea ha sido tuya, cabrón. Y ahora sí, escena favorita. Ya sé que os va a costar, pero lo tenéis que hacer. Escena favorita. Yo creo que de la mezcla sueño subconsciente para mí es el mejor momento de la película en cuanto a atractivo visual y conceptos. Pues yo me voy a quedar cuando están borrando lo que es la memoria de a largo plazo, ¿no? Cuando está eso, lo del piano, los presidentes. Analiza. Y bueno, déjalos que salen en los billetes. Los... ¿Para qué? Lo llevas en el móvil, fuera todo. Y entonces se ve Alegría como le dice, pero ¿por qué tenéis que borrar esto? Hay que hacer hueco, venga. Y luego ya lo mezclas con lo de, pero hay un recuerdo que da igual lo que pase los años, que siempre lo vas a tener, que es este. Eso es una genialidad y igual es como pensar. Muy bien, fenomenal. Pues yo no sé con qué quedarme, la verdad, me gustan muchas cosas. Me gusta ese mundo de patatas fritas y chuches. Pero creo que el momento que más me impacta es cuando Alegría se da cuenta de que los recuerdos de Riley también tienen un poco de tristeza y que sin ellos ese momento alegre no tendría ningún sentido. Así que me voy a quedar con eso, porque me mola mucho. Y nada, que bueno, creo que los tres coincidimos en que la película es recomendable. No creo que haga falta decirlo concretamente. Yo creo que los oyentes ya, además, el que no la haya visto y lo esté escuchando esto, pues ya no creo que la vea porque salíamos reventado entera por todas partes. Pero bueno, si alguien todavía no la ha visto y se ha atrevido a escuchar este programa hasta el final, que vaya a verla, que merece mucho la pena. Y nada, que ya os avisaré cuando salgan los muñequitos de felpa para que nos hagamos la colección. Ahí todas las emociones puestas en la estantería. Cuando nos despidamos, me complaces con una petición que te voy a hacer. Venga. A ver. Antes ha hablado Rafa de Giacchino, ¿no? De la banda sonora, que es una pena que a veces no estemos atentos porque, como siempre, hace un buen trabajo. Pero en la película hay dos inserciones que no son de Giacchino. Una se hizo para el tráiler, que es un tema de Loren Lombard, y hay otra que me resultó muy curioso escucharla y que te voy a pedir que la pongas, porque como en el de nos saltamos un poquito el tema este y confiamos en que iVoox nos respalda en lo que es derechos de autor. Hay una canción que suena en la película que se llama Grim Grinning Ghost, que es una que suena en muchas atracciones de Disney, y te voy a pedir que cuando terminemos la pongas, porque por momentos es súper sombría, es muy particular y yo creo que la gente se va a sorprender y va a decir, ahí va, esto ha sonado en la película, ¿cuándo ha sonado? Y ahí lanzamos el reto. Pues deseo concedido, ¿cómo te voy a negar yo a ti algo? De hecho creo que ya está sonando, ¿eh? Fíjate, yo la digo. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Gracias, Celia, un placer como siempre. Y más hablando de esta peli, que yo tenía muchas ganas de que la trajéramos. Y que le den el Oscar, coño, que se lo merece Pixar. Las gracias. Si se lo dan, lo celebraremos con alegría. Las gracias te las damos, o por lo menos yo te las doy a ti por invitarte, y que sepas que en dos días estás invitada a ver castillos en mi tierra. En dos días estaré por ahí. Un besazo. Venga, para los dos. Para ti, un beso. Doors creak and the tombstones quake. Spooks come out for swing and wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. Or a silly spook may sit by your side. Shrouded in a darkish hide. They pretend to terrorize. When we lost how to socialize. As the moon climbs high o'er the dead oak tree. Spooks are ripe for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes. Starts to shriek and harmonize. When we lost how to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, we're ghosting where spirits dwell. Restless bones, ethereal eyes, flies and spooks of every size. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy hearts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, or a silly spook may sit by your side, shrouded in a daft disguise. They pretend to terrorize. Grim grinning ghosts come out to socialize. As the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harmonize. Grim grinning ghosts come out to socialize. When you hear the knell of a requiem bell, weird glows gleam where the spirits dwell. Restless bones etherealize, rise as spooks of every size. Oh yes, they do. When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide, for a silly spook makes it by your side. Shrouded in a darkish hide. They pretend to terrorize. When you hear the bell of a requiem bell, we're both living as we are as well. Restless bones, ethereal eyes, precious spooks of every size. If you would like to join a jamboree, there's a simple rule that's compulsory. Mortals pay a token fee. Rest in peace, the haunting's free. So hurry back, we would like your company. Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death certificate. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarnos tus inquietudes, ofrecernos tus mensajes privados, recomendaciones, peticiones, críticas constructivas y cualquier cosa que se te ocurra decirnos. Escríbenos a orbitaendor@gmail.com o encuéntranos en Facebook, Twitter, Google+, iVoox, iTunes, en nuestra web laorbitadeendor.com y en nuestro blog laorbitadeendor.blogspot.com. Y si nos quieres trolear con ataques injustos o minarnos la moral de cualquier otra forma, escríbenos mejor a pabeleralode@gmail.com. Estaremos encantados de recibir esos mensajes en una cuenta en la que nunca entramos. Lo cierto es que estamos aquí para todos nuestros oyentes, para ti en concreto. Demuéstranos que tú estás ahí. Estamos en el legado de Endor y vamos a empezar este viaje apasionante hacia Japón. Vamos a ver no solo 1000 años de historia, sino 100 años de historia del cine japonés, gracias a la película Millennium Actress y con un compañero de viaje inigualable, Álvaro Gueco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Milenarios saludos, doña Elia. ¿Qué tal? Milenarios saludos. Yo fenomenal, muy contenta de que me hayas recomendado esta película porque yo, ya creo que ya lo he dicho alguna vez en este programa, yo le doy muy poco al anime, no es de mis, no es un campo que me encante, pero esta película me ha gustado muchísimo. Esta película me parece buenísima, entonces me alegro mucho de que me la hayas recomendado y que hayas querido traerla al programa porque realmente, y este es un mensaje que quiero transmitir a todos los oyentes, aunque el anime no sea lo vuestro, aunque penséis que esta película no va a gustaros, deberíais darle una oportunidad porque si no os vais a arrepentir. Y creo que si la veis nadie va a arrepentirse. Y yo me alegro que te guste y sí, la verdad es que es un título que siempre he querido sacarla del armario porque sí es cierto que lo que es anime, más allá de los que están muy metidos, ¿no? Y esta película pues sí que la destacan, pero sí es verdad que más allá a lo mejor de Studio Ghibli y cosas a lo mejor de Katsuhiro Otomo, pues a lo mejor hay público que tenga miedo o que no sepa que puede interesarle, pues de esta manera os recomendamos un título que yo creo que es bastante interesante y que entiendo que también marcó bastante lo que es la trayectoria de su director, Satoshi Kon, que desgraciadamente nos dejó a muy temprana edad, pero tiene películas, en concreto 4, muy muy destacables. Luego entro un poquito, pues eso también anuncio, pero que desde luego creo que es una peli que hay que ver. Y sobre todo porque también es un homenaje al cine, explora muy, muchos campos dentro de la narrativa audiovisual. Creo que además es una idea esta, ¿no?, del metalenguaje en el cine que a lo mejor a mucho público le puede un poco sacar, pero si está bien hecho, desde luego al final no deja indiferente, incluso puede sacar valores, ¿no? Y yo creo que esta es una película que reúne todo ello y luego que es muy emocionante, tiene momentos muy emotivos que a más de uno le puede sacar la lagrimita, como en mi caso. Desde luego, es verdad que en cuanto al anime se lleva buena parte del público y de la fama el estudio Ghibli, pero es verdad que hay muchísimo más y muchísimos productos buenísimos como es el caso de este, que es una película de 2001, o sea que ya lleva muchísimo tiempo, ganó un par de premios en Sitges, si no me equivoco ganó uno, y como has dicho, pues es el segundo trabajo de Satoshi Kon, que es su director, y después de haber hecho una película muy muy buena. Bueno, si te parece hablamos un poco de su trayectoria porque yo creo que es interesante que la gente le conozca. Es cierto que nos dejó a muy temprana edad, por desgracia, con 46 años, pero la producción, aunque corta, es de mucha calidad. Sí, a esa película que te referías, que es Perfect Blue, que es del 97, que es su primer largo, adapta una novela. Es una peli, también es muy potente, es un thriller psicológico, la verdad es que sumamente interesante. Que creo que es un poco lo que él más reúne en su filmografía, la lucha o así entre lo que es lo real y lo fantástico, ¿no? La realidad, la imaginación, la realidad, la ficción, esta reúne todo esto. Luego, por ejemplo, dos años después a la que nos vamos a hablar de hoy, que es Millennium Actress, que es de 2001, en 2003 tenemos Tokyo Godfather. Aquí sí es verdad que se desmarca un poco de esto, ¿no?, de realidad versus ficción, con una producción que al fin y al cabo no deja de ser un realismo más mágico. Tres vagabundos que recogen a una niña abandonada en el día Nochebuena, un cuento de Navidad maravilloso, triste, pero a la vez también delicioso, muy tierno. La verdad es que una peli bastante valiente. Y luego ya en 2006, su última película, Paprika, en la que también explora el mundo onírico, hay mucha escenografía onírica en esta película. Trata básicamente de una máquina que profundiza los sueños y se queda grabado, lo que pasa que se pierde y hay una especie de terrorista de los sueños que intenta ahí un poco utilizar a sus propios fines, tiene ahí mucho de detective, ahí habría de elementos de ciencia ficción. La verdad que esta peli, por ejemplo, con Origen, sería una sesión doble dentro del tema de los sueños bastante interesante, ¿no? Y es una muy muy buena película también, Paprika. En 2010 está con Machine Dreams, que es una peli que, bueno, pues que le pilló justo se le diagnostica este cáncer de páncreas, que al final se lo llevó, se lo diagnosticaron en fase terminal. Como además lo mantuvo prácticamente en secreto, fue luego un show cuando se anunció su fallecimiento, sobre todo porque, bueno, poca gente lo sabía y desde luego a esta temprana edad, pues oye, al final con una filmografía tan importante que ha tenido, solo con 4 títulos, que haya fallecido tan joven, pues oye, casi puede ser una especie, ¿no?, de Jim Morrison, ¿no?, del anime, ¿no?, una cosa así. Pero no obstante, sí es cierto que él entra en el mundillo con manga, tiene una obra muy interesante que publicó Planeta, que Regreso al Mar, luego también con Mamoru Oshii, el responsable de la película de Ghost in the Shell, hizo Serafim, tiene Opus, estas las ha publicado Planeta. Lamentablemente no puedo pronunciarme al respecto porque sí es cierto que yo a su manga no me he acercado, pero como esto de revisitar la figura de Satoshi Kon, volver a ver Millennium en Actress, recordar las otras películas que he mencionado, pues me van a animar a ello porque están accesibles. Por ejemplo, en series también tuvo un título bastante destacable, que es Paranoia Agent, en el que también explora mucho lo que es la psicología del ser humano. Ahí además son episodios medio autoconclusivos, pero con un hilo narrativo igual homogéneo para todos, que es pues un chaval, ¿no?, que con su bate pues ataca a diversas personas, pero les cambia la vida, ¿no? Creo que eso es un poco la marca también de la casa, tanto lo que es mezclar realidad y ficción, pero también con un profundo análisis de la personas, ¿no? Thrillers y psicológicos muy bien mostrado, y la verdad es que bastante conseguidos, ¿no? También tengo que destacar otra, no película, pero sí como guionista, que se encargó del corto de la película de Memories, que es esta producción de Katsuhiro Tomo, que abarcaba 3 cortos. En este caso yo creo que además es mi favorito, que es Rosa Magnética, que a su vez adaptaba una historia corta de Katsuhiro Tomo que publicó en manga, llamado precisamente Memories. Esta además tanto las dos obras, obviamente Memories está accesible, tiene ya 20 años, pero es una peli también que yo destaco y recomiendo mucho. Y sobre todo luego también que Norma lo publicó como antología de Katsuhiro Tomo, todo lo que es la producción de estas historias cortas de Katsuhiro Tomo, que él luego se encargó de por lo menos en este caso en concreto Memories, en llevar a esa película. Vale, o sea que como hemos dicho, nos ha dejado una producción bastante buena, a pesar de que el director falleció joven. Millennium Actress fue justo después, como hemos dicho, de Perfect Blue. Se le pidió hacer otra película tras el éxito de esta primera. Querían algo que tuviera un poco el mismo espíritu y la misma ambigüedad, pero ya con un poco de fusión entre realidad y fantasía, pero que ya no fuera un thriller psicológico como la otra. Y al principio no tenían mucha idea de cómo hacerlo o de qué hacer. Satoshi Kon decidió trabajar con el guionista de Perfect Blue, que es Adayuki Murai, y al principio sabía que quería contar la historia de Japón, de 1000 años de historia japonesa, y quería también contar historia del cine. Entonces ahí surgió la idea de que el personaje principal fuera una actriz, porque eso les permitía recorrer la historia del cine japonés, y a través de esa historia del cine japonés nos permite conocer la historia de Japón. O sea que el metalenguaje de la película es una de las cosas que más podemos destacar de ella. Sí, yo creo que es el elemento nuclear, ¿no? Es que yo creo que además extremo, ¿no? Metalenguaje extremo, porque ya no solo es una peli que habla sobre el cine, porque la historia se nos va a contar a través de diversas de las películas que protagoniza la película, que protagoniza la actriz, a la que ahora haremos referencia, pero luego hay personajes que se inmiscuyen, se involucran en esas escenas, y por lo tanto hay una colisión ahí entre lo que es realidad ficción, pero no de un punto de vista, no a lo fantástico, ¿no?, como a lo mejor apuntaba en Paprika, sino incluso en Perfect Blue, sino que es forma parte de lo que es la narración, pero para contarte una historia real, ¿vale? Solo que mezcla pues diversos elementos, tanto reales como ficticios, pero para contarte la historia, ¿no? Entonces, esto que a lo mejor, si no se hace bien, te puede sacar del sitio totalmente y al final pues decir, oye, es una peli extraña, rara, es interesante, pero no va más allá, como también pulsa mucho las emociones del espectador y lo deja todo tan bien resuelto y todo encaja tan bien, yo creo que es al final lo que a mí me produce la sensación de que de los 4 títulos es la que más me ha tocado, ¿no?, al corazoncito, ¿no? Y por eso, si daba la oportunidad de, pues oye, de tratar contigo pues un título de Satoshi Kon, que es mi intención, dentro de mi favorita, aunque tampoco es que saque mucha diferencia al resto, me tengo que quedar con esta, pero porque creo que experimenta y crea cosas muy, muy molonas, pero sobre todo que lo encaja todo tan bien que hace que lo convierte en una película, en mi opinión, redonda dentro de lo que es la premisa y el objetivo del realizador, y sobre todo que lo comprime en 85 minutos, o sea, que más no se puede pedir, ¿no? No, bueno, eso se agradece mucho, porque ahora las películas tienen que ser de 3 horas y trilogías o lo que sea. Esta película lo tiene todo en hora y media, escasa, es genial. Pero además es que es verdad que este es el típico caso de película que el guión es tan complejo que si lo haces mal es un gran truño. O sea, no hay término medio. Aquí o te sale una mierda o te sale una maravilla. En este caso, gracias a Dios, ha salido una maravilla. Si te parece, vamos a contar un poco de qué va. Me preocupa un poco este punto porque cuando me propusiste la película y yo te hice esa pregunta de qué va la película, tú me dijiste, no puedo decírtelo porque te la fastidio. Y es cierto. Entonces me preocupa cómo vamos a contárselo a los oyentes o cómo vamos a convencerles para que la vean sin contar nada del argumento. Me temo que algo les vamos a tener que decir, aunque sea mínimo. O también lo que podemos decir es que a partir de ahora, pues que dejen de ir el programa, vean la película y luego recuperen el audio en este punto. Pues mira, es cierto, es una película de 85 minutos, no se tarda nada. Si queréis verla vírgenes, tal y como se debe ver, de una forma pura y casta, pues parad ahora, dadle al pause, iros a ver la película y volved a escuchar el programa. Si os queréis arriesgar, nosotros os hemos avisado. Y si ya la habéis visto, que es lo más probable porque es una película de 2001, o sea, que tiempo ha habido, pues nada, seguid con nosotros, que vamos a meternos en un análisis y yo creo que algo de spoilers habrá también, ¿no? Sí, y si la tiene medio olvidada, pues que con esta la recuperen y... Hombre, claro. Recuerdos de su visionado, o les pique la curiosidad y la retomen también como nuevo visionado, porque es tan compleja, aunque todo encaja también una vez vista, pero con el tiempo prácticamente la puedes ver como nueva, que es casi un poco lo que también me ha pasado a mí al revisitarla, pues entonces también animo un poco a que no pierdan, que no desaparezca esa magia que tienen estas películas, que nunca envejecerán un poco por todos los datos y los conceptos e ideas que lanza la película y que nosotros hemos ahora recordado, ¿no? Pues nada, vamos allá. Bueno, pues Millennium Actress nos cuenta la historia de una actriz retirada, que es Chiyoko Fujiwara, la cual en su adolescencia tiene un encontronazo con una persona que es un opositor al gobierno. Estamos hablando del Japón de los años 30, pero en conflicto con China y Rusia, con el tema de Manchuria, la cual, por circunstancias que se ven en la película, se enamorará platónicamente, porque también tendrá una conversación como muy, muy mística, ¿no? Como muy profunda, ¿no? En la cual él evoca su ciudad natal, sus orígenes como pintor. Entonces a esta chica como adolescente, pues eso le engatusará, ¿no? Sobremanera, ¿no? Además habrá un objeto ahí que un poco simbolizará lo que es todo el porqué de la película, ¿no? El MacGuffin de la misma, ¿no? Que será una llave, donde él justificará su presentación como que es lo que abre la puerta de lo más importante que existe, ¿no? Entonces ella, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, no me lo digas, mañana lo quedamos otra vez y ya me lo explicas, ¿no? Porque él además le dice que cuando termine esta guerra, pues volverá y podrán estar juntos, bueno, una serie ahí de conversación tan profunda que una chica pues, tan joven, pues la marca, ¿no? Lo que ocurre es que, como es una persona perseguida por el gobierno, ese encuentro no se produce, ella encuentra esa llave y decide que se la tiene que entregar, se la tiene que devolver, tiene que volver a juntarse con este desconocido al que no se sabe ni siquiera el nombre, ¿no? Como ya de antes, ya hay un productor por ahí que le ha echado el ojo, quiere que haga películas con él, su madre no le deja, lo ve que una mujer japonesa de la época pues no puede hacer eso de cine, ¿no? Pues el hecho de que él le mencione que tiene que ir a Manchuria a apoyar a amigos suyos, pues como precisamente esa película en la cual le están ofreciendo se va a rodar en Manchuria para contar hechos de Manchuria, dice, me voy a Manchuria. Entonces, al final, el objetivo en la vida de Chiyoko será encontrar a este enamorado, aunque tenga que consumir toda su vida, y la historia se nos va a contar a través de las propias películas de la actriz y luego con situaciones reales dentro de lo que es el relato de ficción, ya luego sacado del concepto este de las películas por el punto de vista desde el punto de vista de ella, ¿no? Entonces alternarán ahí las dos ideas que habíamos lanzado, ¿no? Lo que es realidad y lo que es ficción a través de estas películas, ¿no? Entonces, nada, veremos todo lo que es el trasiego de ella en búsqueda de esta persona para entregarle la llave a través de sus películas más representativas, que a su vez además abarcan épocas concretas de Japón, ¿no? Desde la era Edo, por ejemplo, con todos los samuráis, un poquito luego más allá con la era Meiji, nos iríamos también a Segunda Guerra Mundial, mezclaría incluso todo el cine de monstruos, algo Godzilla, luego cine de ciencia ficción, bueno, es, en fin, una pasada, ¿no?, absoluta de ideas y sobre todo a través de los ojos y experiencias de ella, ¿no? Para luego, bueno, pues sacarte moralejas, bastantes moralejas, yo veo aquí muchas, y luego además, bueno, pues con una serie de personajes que la verdad es que añadirán mucho la riqueza, ¿no?, que tiene esta película. La verdad es que está muy inteligentemente usada la historia del cine y bien escogidos esos momentos, porque te das cuenta el periodo justo antes de... En realidad están bien escogidos los momentos de las películas y los momentos del tiempo en los que suceden las cosas, que a veces se difuminan y se confunden. La época antes de la guerra es la infancia de la protagonista, ¿vale? Justo. Y es una época que se puede relacionar con la juventud, ¿no? Es cuando todavía pues, no ha pasado nada que cambie tan grave como para cambiar el mundo como lo cambiaron las guerras. Sin embargo, la madurez es el periodo después de la guerra y encaja con el momento del tiempo que está viviendo ella, con su situación y con su edad. Entonces me parece que está muy inteligentemente usado. Sí, luego además date cuenta que el hecho, ¿no?, de que ella tenga este, o sea, el sentido de la vida que ella se ha marcado, que es encontrar a esta persona y sobre todo también que simboliza esta llave que no se la quitará nunca, provoca lo siguiente. Aparte de que me motiva para seguir haciendo cine, me motiva para yo seguir manteniéndome joven y bella y una serie de circunstancias que luego eso se la van a echar en cara a distintas personas, pero es verdad, el hecho de que algo te motive para siempre pues provoca que no nunca bajes la guardia, ni te sientas mal, ni te sientas triste, ni te deprimas, porque aunque vea que es cada vez más difícil dar con esta persona, pero yo me siento viva solo por ello, ¿no? Entonces al final son cosas un poco lo que comentaba, ¿no?, de que simplemente por un encontronazo y por un objeto que simboliza lo que es el sentido de la vida, pues joder, provoca que una persona, pues oye, tenga un espíritu muy, muy, por lo menos, muy optimista a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y eso, sobre todo, que forma parte de esta trayectoria como actriz, que encima la van a encumbrar, ¿no? O sea, una serie de cosas, todo por ese encuentro, ¿no? Pues sí, no sé si quieres hablar un poco de los personajes que rodean la historia. Hay unos cuantos chulísimos y además es que están... Es que esta película es muy complicada de comentar sin romperla, de verdad. No, hombre, podemos empezar por Genia, que es este realizador de documentales que quiere hacer una película documental sobre Chiyoko, puesto que se supone que cuando tiene la cita con ella han pasado 30 años desde que dejó el cine y claro, todos quieren saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque ella, esta mujer que estaba en el cenit de su carrera, lo más alto, resulta que lo deja, ¿no? Entonces, para empezar, que yo creo que es el personaje como más optimista, al margen de la propia Chiyoko en distintas fases de la película, pero yo creo que también es como el alivio cómico, ¿no? El alivio cómico que tienen también las películas de anime sobre todo, pero que lo utiliza de una manera muy interesante porque se sumerge dentro de lo que son las distintas escenas de las películas que Chiyoko ha rodado, pero que a su vez están contando historias por las cuales ella, Chiyoko, con sus distintos roles fílmicos, tiene que encontrar a alguien o algo para dárselo, ¿no? O sea, que es un poco que cada una de esas películas, o por lo menos esos fragmentos de las películas, se traducen en su propia vida, ¿no? Entonces, lo que hacen con Genia es que directamente se coloca en las propias escenas de la película, por lo tanto, también hay, cuando hemos dicho esto de metalenguaje extremo, es porque ya no solo se nos cuenta la historia a través de su cine, sino que es que coloca a una persona contemporánea en los hechos de los que tiene lugar la película, para a su vez ser como una especie de guía en los momentos cruciales de Chiyoko para que él sepa la verdad de por qué ella ha dejado el cine. Entonces, claro, cuando hemos dicho que esto te puedes pegar el castañazo si no lo resuelves bien, si lo resuelves bien, desde luego que todo queda no solo ya perfectamente hilado y perfectamente creíble y no confunde, sino que es un experimento narrativo loable y al resultarlo tan interesante y tan sumamente redondo, pues conlleva que al final digas, gracias a estas escenas yo me mantengo atento, pero es que claro, el hecho es que esa persona va a tener las distintas ropas, por ejemplo, en estas escenas, pero va a ir con cámara, ¿no? Y él le va explicando lo que pasa en esa escena porque recuerda cosas reales, porque además cuando él era joven conoció a Chiyoko dentro del equipo técnico de las películas, ¿no? O sea que es algo muy, muy curioso lo de este personaje de Yenia. Además es que muchas veces parece que está representando el papel del espectador. O sea, yo me sentí identificada porque él como que quiere saber más y es el que recibe la explicación y el que se sitúa en la escena para entender lo que ha pasado, y tú quieres estar en esa escena también para saber lo que ha pasado. O sea, sus dudas son las tuyas, en el fondo. Es el personaje con el que más identificado se puede sentir el espectador, porque compartís las mismas incógnitas, y gracias a que él puede colarse en estas escenas, tú tienes la oportunidad de saberlo también, de estar presente en cierto modo. Sí, además es muy transparente, no se calla lo que piensa, y entonces, pues, si incluso hay momentos en estas situaciones ficticias o irreales donde él se sumerge, que son las distintas películas de Chiyoko, pues intentará a lo mejor incluso meterse en la propia película interpretando, pues, a un samurái, por ejemplo, si está representando una película una película en algún año concreto de la época feudal japonesa, pues el recurso narrativo que pone aquí Satoshi Kon es que ese distinto personaje a su vez es interpretado por este productor, pero con un lenguaje además actual, ¿no? Entonces es, en fin, que te quedas así como de cuadros, pero que como funcione, o sea, se le utilice para que funcione el hilo conductor de toda la historia, que es todo el recorrido que hace ella para encontrar a su enamorado, pues al final, en fin, creo que entiendo que como idea de creación tanto de personaje como de entorno, pues no puede ser más interesante, claro. Es más, él representa siempre el mismo papel igual que ella. O sea, la película cambia, la época cambia, pero interpretan siempre a los mismos personajes. Lo que también es una forma que tiene de decirnos el director que el cine no varía mucho. Que hay algunas historias que se reciclan y se utilizan y se utilizan y se utilizan y son válidas en todas las épocas porque están hablando de sentimientos tan profundamente arraigados al ser humano que te valen en cualquier momento y con cualquier tipo de escenario. Ella siempre es la mujer que busca a su enamorado. Él siempre es ese personaje secundario que ayuda a la protagonista porque en el fondo está enamorado de ella, aunque no tiene ninguna esperanza de ser correspondido porque sabe que ella está buscando a otra persona. Es curiosísimo. No, y luego además cuando ya encima se nos dice que él cuando era joven fue miembro del equipo técnico de los rodajes de la productora donde se realizaban sus películas, pues ya él sentía ese amor platónico por su actriz favorita, y que además luego también servirá para aquellos datos de otros personajes que la película se nos presentará, más que enriquecernoslo, la propia Chiyoko nos lo va a dar en esos datos, porque se lleva su cámara a esas escenas, ¿no? Entonces estás viendo una película, por ejemplo, un corte de una película de samuráis, tienes a Jaina como samurái, pero luego ves a su cámara ahí con sus pintas, ¿no? Entonces, sí, el cámara es otro personaje... Sí. El cámara es un personaje. Y ahí es cuando ya trasciende, ¿no?, lo que es lo real para irnos a lo imaginario, ¿no?, pero con elementos cotidianos, ¿no? Entonces eso da lugar también a que haya momentos pues hasta cómicos que, bueno, que yo creo que también vienen bien un poco para desestresar. Sí. No sé pronunciar el nombre del cámara. No puedo. No sé cómo, que es Kiyoji. No me he quedado con el nombre, la verdad. De los que salen es. Lo tengo aquí delante. Creo que es Kyoji Ida. Es que al principio no sabía si iba a poder pronunciarlo porque para mí es muy. Sí, hombre, como actores secundarios, personajes secundarios, la verdad que hay muy poquitos. Estaría, por ejemplo, Eiko, que sería la actriz veterana, ¿no? Como la Némesis, ¿no? Que eso también es muy de cine, muy de historias del cine dentro del cine, ¿no? Que pues esas rivalidades que a lo mejor pues han aflorado a lo largo de los años en las producciones cinematográficas, uh-huh. Que luego además tendrá algo que ver con pues con las decisiones finales que toma Chiyoko, incluso manipulará acontecimientos. Pero a mí me parece muy interesante las introducciones de Eiko porque, como hemos dicho, en cada pasaje, estos fragmentos, estos segmentos de las distintas películas, pues siempre tiene como un adversario mujer mayor, pero, como hemos dicho, para que prosigamos sabiendo cómo intentó esta mujer dar con el hombre desconocido, pues eso lo personifica Eiko, ya no solo como la persona, como la Eiko real, sino también como la Eiko actriz, porque se supone que en estas películas todas más o menos van un poco de lo mismo, ¿no? De encontrar a alguien, dar algo, y como que tienes ahí esa adversaria que te lo va a impedir, ¿no? Pues eso sería Eiko, esta actriz. Sí, y es un personaje. Es que realmente lo curioso es que la película no es nada típica en sí misma, la película como tal, pero todas las películas que salen o que en las que ella actúa sí que lo son. Están. Y o sea, hay tópicos y la película no es tópica. No sé cómo expresarlo mejor, pero es verdad, están todos los personajes que son topicazos y sin embargo la película se desmarca en ese sentido, ¿no? Nada, es una pasada. También está el personaje, el malo o malísimo que es necesario en todas las películas. En este caso no aparece demasiado. Sí, bueno. Y eso es bueno, porque cuando aparece realmente te crea una sensación de angustia. O sea, ya realmente ella, solo con la búsqueda, ya es realmente el tiempo y el espacio y la distancia y el no saber, ya es el gran malvado de esta película, ¿no? Pero luego se personifica en este guardia, en este policía de la cicatriz. Y cuando aparece él, la sensación de desasosiego es mayor. Ya sí que no sabes muy bien cómo cuánto se van a estropear las cosas. Claro, además está muy bien la representación fantástica de ese policía real que hemos conocido cuando perseguía al chico, ¿no? Que cuando lo vemos traducido en los distintos fragmentos de las películas, ya sea la época pues, feudal, la era Edo, por ejemplo, con los samuráis, o por ejemplo ya en la era Meiji, que también tiene un rol ahí de policía de la época, es verdad que está mostrado como era ese policía, al que él recuerda, ¿no? Con esa cicatriz. Entonces, eso un poco también... se asemeja a la idea que teníamos con Genia, el realizador del documental, cuando se sumerge en las películas para contarte los hechos, pero que a su vez no tiene nada que ver con la idea de Genia de que como yo tengo como si él pudiera involucrarse porque va a hacer ese documental, ¿no? Como si tuviera derecho a ello. Mientras que el otro no, es una persona que solo forma parte en el inconsciente de Chiyoko, porque es el recuerdo de ese policía, pero que a la hora de mostrar estas escenas te lo ponen como el malo, ¿no? Para que tú también sepas que ese Jean-Valjean casi, perdón, ese Javert, ¿no? De los miserables, que está siempre persiguiendo a Jean-Valjean, aquí sea como el Javert que está persiguiendo al desconocido, pero con los distintos, con las distintas, por lo menos vestimentas, ¿no? O clasificaciones profesionales dentro de lo que es de fuerzas de seguridad en todas las eras, ¿no? Que representan a su vez estas películas. Entonces, está, pues sí, porque por lo menos tú te das cuenta que la idea que tenía Chiyoko del malo es siempre el malo que perseguía a mi amor, ¿no? Pero... Sin embargo, luego hay otras cosas que también juegan en su contra, incluso ella misma, pero bueno, no... Yo creo que aquí ya no deberíamos decir nada más. Hombre, luego, sí, mencionaríamos a Otaki, ¿no? Que es el director de las películas, le conoceríamos todos. Ah, sí, claro. Es que luego realmente los personajes todos tienen su parte buena y como su parte mala, ¿no? Son muy humanos. Salvo quizá, pues eso, los dos que están haciendo el documental y la propia Chiyoko, el resto de personajes tienen sus claroscuros, muy realistas. Sí, además le vemos que viste como aquí era como sí. Si vemos, por ejemplo, a Kurosawa, físicamente como tenía esas gafas, ese gorro, ¿no?, tan característico, pues a Otaki le vamos a ver así cuando es director, porque le vamos a ver joven, cuando Shiyoko era joven, que ya le empieza a hacer tilín. Empieza a descubrir que la llave es casi un poco el lastre a la hora de que pueda iniciar una relación con ella. La manipulan los hechos para que ella se desaparezca la idea, ¿no?, de por la búsqueda de ese grial imposible, ¿no?, que podía ser este fugitivo, este amor fugado, y al final pues manipula hechos a sus propios fines, ¿no?, intereses. Y de ahí que incluso ya al principio, por ejemplo, Jenya, cuando le echa el ojo nada más ver, cuando evocan además momentos reales, pero más antiguos, a la entrevista que tiene Jenya con Shiyoko Mayor, ya tú ya estás viendo que no le gusta un pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque a futuro la va a perjudicar. Uh-huh. Entonces este yo un poco sería el cuadro de secundarios que, bueno, que tienen participaciones mínimas de cierta importancia, pero que obviamente quien absorbe aquí prácticamente la película pues es Shiyoko y un poquito Jenya, ¿no? Que yo creo que son un poco las dos claves de la peli a la hora de un poco ya de saber qué es lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que pasará. Porque es que es una peli que en ese sentido también ya desde el principio te puedes hacer una idea de lo que puede pasar, siempre representado y simbolizado con las películas, en distintas épocas y de distintos géneros. Sí, es una búsqueda incesante y que tú... Yo tenía muy poca fe. Sí, hombre, si te das cuenta además, luego hay como una especie, iba a decir entre comillas, no trampas, porque por un lado tú dices, bueno, a ver, esto es una idea que es imposible, ¿no? Porque es que ni siquiera sabe su nombre, físicamente tampoco sabe exactamente cómo es, ¿no? Tiene que buscarle por todo Japón y dice, bueno, pues puedo tener la idea de me meto en el mundo del cine, tengo éxito, que sea reconocida para todo el mundo, pues oye, qué mejor reclamo para que él, si está interesado en mí, acuda. Y resulta que como es pintor, ella está en un momento a lo mejor puntual y se encuentra una pintura en un muro que es de ella, anda, esto me lo ha hecho él. Pero tú como espectador, ¿eso es real o eso es de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial? Entonces, claro, sí. Juega un poco con todo eso, ¿no? ¿Existe o no existe? Porque luego aparecerá esa pintura como si hubiera existido de verdad, pero ¿será de un desconocido que ha pintado a esta actriz porque está rodando ahí porque me gusta? ¿O es esta persona? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Es lo bueno, ¿no? Es como la llave que abre. No sabemos qué abre esa llave, nunca lo sabremos. Hay un montón de misterios, hay un montón de cosas en la película que son un misterio sin resolver y eso mola mucho. Y no te sientes timado, porque no. A veces estas cosas te sientes un poco como diciendo... O sea, en algunas películas dices, bueno, no lo han resuelto porque realmente no sabían muy bien cómo. Pero no, aquí se nota que está abierto porque tiene que estar abierto. Este contexto... El mensaje que te quieren transmitir es que esto no se tiene que saber. En este contexto no hace falta, si no te da la respuesta. Porque eso tú ya sabes, no es que necesario. No vas a encontrar respuesta y que la película tiene otro mensaje. Esto es otra búsqueda muy distinta, ¿no? O sea, esto al fin y al cabo es, como he dicho, oye, es la vida misma, ¿no? Es el sentirse, el buscar, el tener un objetivo en la vida y ir a por ello. Y si al final es el cine, gracias a esta idea que a mí me ha introducido esta persona del cual me he enamorado, pues tendrá que ser el cine. ¿Qué ocurre? Que cuando ya desaparece el ansia o ese sentido de la vida porque veo que ya es imposible o porque forma o que no deja de ser un mito que yo misma me he creado, pues quizás cuando dice ya no tengo ningún tipo de ánimo de prosperar en esta idea, pues lo dejo y dejo el cine, que es un poco lo que ocurre, ¿no? Sí, efectivamente. Uh-huh. La verdad es que respecto a lo que comentabas antes sobre... que es difícil buscarle porque no sabe su nombre, no sabe qué aspecto tiene, tal. En ese sentido, es lo único en lo que yo no me sentí conectada con la película. Uh-huh. O sea, esto de que Shiyoko se enamore de una sola tarde hablando con un tío hasta el punto de perseguirla hasta el fin del mundo y no querer estar con absolutamente nadie más, para mí es como completamente surrealista. Como mujer pragmática que soy, esto no tiene sentido para mí. No, claro. Y es el punto en el que, o sea, me gustaba mucho y la podía entender, pero no lo compartía. Uh-huh. O sea, como te entiendo, pero no lo comparto. Claro. Para mí habría sido como, bueno, pues hasta luego. No. A lo mejor esto tiene, no sé, a lo mejor esto tiene sentido en Japón, a lo mejor las japonesas son diferentes y sí que creen en este amor súper entregado, ¿no? Desde luego yo no, no puedo. Además es que siempre, o sea, me da por pensar cosas como, joder, ¿y si le encuentra y le huele el aliento, por ejemplo? O no hay ningún tipo de química, o al final el tío es tonto. O sea, quiero decir, para una conversación de una tarde genial, pero luego hablas con él y solo te cuenta el mismo rollo y una y otra vez. Y si todo es mentira y no es ni pintor, o sea, yo qué sé, que puede pasar cualquier cosa. Entonces, esta le tiene súper hiperidealizado. ¿Qué es lo que te pasa a los 14 años? ¿Verdad que a los 14 años... a los 16, no sé cuántos años tendría, no sé cuántos años tenía Chiyoko cuando empieza la película, pues, pero yo creo que debía estar por ahí, sí, ¿no? Sí, 14, 15. Estaba 14, 15. Es verdad que tú idealizas mucho y te enamoras de alguien y le idealizas, pero no sé si se puede mantener esa idealización a lo largo de los años, extenderla tanto en el tiempo, que es alucinante, ¿eh? O sea, es que no se le quita de la cabeza y está, es una obsesión. ¿Qué es lo que la mantiene al final con vida, entre comillas? Sí, es lo que la mantiene con vida, lo que es el hecho de que tenga esperanzas de que le vaya bien en el mundo del cine y que el día a día. Por eso, por ejemplo, Eiko se lo echa en cara, ¿no? Esta némesis que hemos dicho antes. Es que, joder, tenía envidia, pero porque por el ansia que tenías tú de encontrar a esta persona, pues te has sentido joven, te has sentido viva, te has sentido bella, y eso físicamente se ha traducido, gracias a esto has sido mejor actriz. Entonces quizá al final pues puede ser que esta idealización, esta mitificación de ese encuentro, de ese amor imposible, cada día que pase pues todavía sí le crezca más la idea de tener esa felicidad junto a él, ¿no? Lo que es la mitificación de una persona cuando has tenido un encuentro puntual pero te ha marcado tanto que quieres dar con él, o por lo menos que una serie de explicaciones o justificaciones, las que sean, ¿no? Entonces eso conlleva a que como una bola de nieve vaya creciendo y resulta que dices, bueno, a lo mejor he renunciado a pues al amor con otras personas, por ejemplo, pero esto me ha hecho mejor actriz y sobre todo mejor persona, porque me he sentido siempre viva para encontrar para que este objetivo tenga fin, ¿no? Tenga un buen fin, ¿no? Un buen final, ¿no? Entonces al final nos podemos explicar como, oye, que fue el empujón para que tú seas una mujer en la que siempre te has sentido realizada. Desde el punto de vista a lo mejor romántico, amoroso, has estado triste, tampoco se te ve triste, porque eras tan optimista para encontrarle que, bueno, buscabas un poco el escape a través del cine, ¿no? En las películas. Y encima te ha hecho mejor actriz, luego mejor persona. En fin, uh-huh. Es que no, tampoco puedo hablar de muchas justificaciones. También es verdad que tiene mucha suerte, porque claro, ella, el primer papel que le dan encaja mucho con lo que siente en ese momento, con lo cual hace una interpretación bestial, pero porque no necesita interpretar. Le sale completamente de dentro y a partir de entonces yo creo que le pasa como a Julia Roberts, ¿no? Sí. Tú eres actriz de comedia romántica y eso es lo que vas a hacer todos los papeles hasta que te mueras, salvo dos excepciones, y por lo tanto lo vas a abordar porque a veces no estás ni actuando, eres tú. Bueno, pues a esta chica le pasa lo mismo. Sí, todos hacen el mismo papel siempre, todos sus papeles son el mismo. Es un buen papel, pero es el mismo y lo trasladan a todos los aspectos del cine japonés, ya sea de samuráis, futurista de naves espaciales, no sé, monstruos, porque está Godzilla por ahí también, o sea, cualquier cosa de cine romántico, hay como también sí, es verdad, aristócrata y comerciante de la era Meiji, luego como geisha, la ves como guerrera, la ves como dama de un señor, de un, pues me imagino de un daimillo, ¿no? Cuando uh-huh. está en, pues quizá de las primeras películas. De las primeras, sí, yo creo que sí. Que luego, que curiosamente, y eso también yo creo que también podemos destacarlo. Yo igual a eso no he tratado. La primera vez que yo, si te digo la verdad, no recuerdo haberme dado cuenta de ello la primera vez que la vi, y en esta sí. A lo largo de la película, antes de que el policía, ya envejecido, pues dé con ella y le entregue una carta misteriosa de un preso que le entregó, que podía referirse, fíjate. Ya a lo largo de las distintas escenas, en las distintas películas, se te va dando pequeñas pistas sobre lo que le ha pasado al... Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, por un lado, tienes esto que es un recurso... Se ve, por ejemplo, la peli de Kurosawa, la de En Trono de Sangre, cuando están ahí los dos, bueno, eran señores, que luego ya van creciendo, creo que recordar que eran hasta shogunes, que era bueno, uno de ellos era Toshiro Mifune, por ejemplo, pero bueno, se encuentra con un espectro estos del bosque muy al rollo japonés, ¿no? Donde le lanzan maldiciones y cosas, ¿no? En esta película tenemos también un personaje así, ¿no? Una especie de espectro del bosque en el que le lanza la maldición de y vivirás 1000 años enamorada, etcétera, ¿no? Que al final, al cabo, no deja de ser una metáfora de su propia vida, ¿no? Que nunca, que vas a estar, te maldigo, vas a vivir para siempre enamorada. Y no te vas a poder reunir con él. Y veías a su marido en esa película que está muerto, por ejemplo. En otra escena de otra película, ves al detective que están metiendo en Chirona uno. Sí. Resulta que en otra de las películas, la actriz, un personaje que interpreta a Aiko, le está diciendo que no pierdas el tiempo, que va a ser ejecutado. Joder. Y todo ello antes de que más o menos te sepas la respuesta al destino de este presunto preso, al cual el policía pues ha apresado y le ha torturado, ¿no? Que puede ser otro, porque esa es otra. Lo que ocurre, hombre, esa carta misteriosa, pues podemos entender que podía ser este, o vete tú a saber, a lo mejor era otro que había oído de otro, ¿verdad? Uh-huh. Y mando yo esta carta a esta actriz porque me mola. Porque tampoco podemos saber quién es la autoría real de esa carta. Es todo un misterio. Sí. Y la conclusión final es estupenda. No la vamos a decir aquí, pero... pero la conclusión final es muy, muy, muy redonda. Además, carta que para mí provoca el mejor momento de la película. Para mí el más emocionante, el que... Sí, la banda sonora ayuda muchísimo. Es... Con todas las imágenes, se van sucediendo imágenes de que has visto en toda la película, como que le pasa la vida por delante de los ojos y la música acompaña y tiene el último viaje de esto con el último aliento que recorres todo lo que haga falta. Es angustiosa, de hecho. Sí, pero la verdad es que primero que es uno casi... Se te saltan las lágrimas primero, porque sobre todo los que nos gusta mucho el cine, ¿verdad? Es casi el homenaje más cariñoso que puedo encontrar en una película, que es un recorrido absoluto por casi todo el cine que se puede hacer en Japón, ¿vale? Uh-huh. Eso sí. Para empezar. Siempre además, oye, ¿qué ha dicho que va a ir a...? En esa carta se decía, regresaré a Hokkaido. Pues me voy corriendo a Hokkaido, pero bueno, se ve fríamente, es que se va corriendo. Pero claro, tú ves corriendo y empiezan a correr todos sus distintos roles, ¿no? Sus distintos personajes. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Pero desde cuándo? Desde casi el origen de los tiempos filmados de Japón, que puede ser toda la era Edo, hasta el espacio, pues fíjate, ya no solo que ya en un planeta a lo mejor, vale, puede ser, venga, la luna, ¿vale? No, pero es que surco el espacio porque me meto en una nave espacial, ¿vale? O sea, es el amor al cine, pero siempre en el contexto de lo que es esta obra, de que es la persecución ya casi enfermiza para encontrar a este chico, a lo largo de sus películas, a lo largo de la historia, pues eso, lo que tú has apuntado un poco al principio, ¿no? El tiempo y el espacio como que se rompen las reglas, ¿verdad? Las leyes. Y todo a partir de segundos de visionado de la peli con una música espectacular que te queda sobrecogido, ¿vale? O sea, eso es un poco la escena para mí capital, ¿no? De esta peli. Pues sí. Yo no sé si quieres comentar algún otro detalle... más de la película, o si quieres que pasemos a las conclusiones finales, porque más o menos lo hemos contado todo y yo no quiero, no me gustaría dar más detalles, gustaría que la gente la viera, porque realmente es verdad que se la podemos fastidiar. Claro, todo lo que hemos lanzado son ideas que, joder, que igual algún oyente igual ni lo pilla, en el sentido de, para entender lo que están diciendo estos dos, tengo que ver la peli. Y es de estas, a lo mejor es de estos audios que lo escuchas y a las 2 horas se te ha olvidado, ¿vale? Eso es un poco también lo bueno, porque es tan difícil de dar la clave. Es a veces es como nos pasa muchas veces, y a mí me pasa mucho en los podcasts, cuando algo me gusta mucho, que es como, oye, explica la vida, ¿cómo es la vida? Explícala, venga, cuéntala. Sí, es que claro, cuando no te gusta de verdad... Sí, es verdad que es muy difícil de explicar. Difícil. Entonces, aquí pasa un poco eso, ¿vale? Aquí hemos lanzado ideas... Pero, joder, es que hasta que no la veas no vas a entender exactamente de qué hablan estos dos tumbados, ¿no? Como tú y yo aquí ahora mismo. Ojo con una cosa, que a lo mejor no se ha entendido bien. Esta no es una película para chicas. O sea, quiero decir, el hecho de que la protagonista sea una mujer y que la historia sea de amor, entre comillas, o de la persecución del amor, no significa que esto sea una película pensada para chicas o una comedia romántica o nada parecido. Lo digo porque a lo mejor algunos chicos se están confundiendo. Y dicen, ah, qué rollo, paso. No, ojo, no es eso. No, hombre. No tiene nada que ver. Hombre, es una peli romántica, pero muy grande. Lo que ocurre es que con unas ideas muy, muy, muy buenas, muy interesantes, y que desde luego yo creo que cualquier persona que en algún momento pues se ha enamorado perdidamente, pues le va a llamar la atención. Entonces, sí es verdad que como historia de amor es muy épica, pero que es una historia que con una narrativa clásica no dejaría de ser una más, ¿no? Pues fíjate, una chica joven que se marca sin ningún tipo de esperanza, incluso profesional, a la búsqueda de un desconocido a lo largo de Japón. Pues sí, con esa idea te puedes hacer una peli, con recursos clásicos, pues fíjate, estaría en la casa de acogida de no sé quién, sufriría malos tratos por no sé cuál, tendría que irse a un trabajo que no le guste, una serie de vicisitudes que ya hemos visto muchas veces. Pero claro, aquí la clave es que te lo vamos a contar de una manera tan distinta, tan original, tan alucinante, que es lo que un poco te va a absorber y lo que te va a dejar permanentemente en atención a lo que estás viendo, ¿no? Y prácticamente que no deja de ser casi hasta propios monólogos de ella, ¿no? Un poco autojustificándose de por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, desde luego que yo creo que es para todos los públicos que quieran ver una historia de amor clásica en su concepción, que es la búsqueda de algo, de un amor imposible, pero que por qué no puedo yo encontrarle, pero a través de una narrativa, de unos recursos, unos elementos tan buenos, tan distintos, que no se suelen ver. Y como tú has dicho, además, con una banda sonora muy espectacular, que al final pues te quedes absolutamente imantado a la pantalla, ¿no? Que no puedas, vamos, separar los ojos de la tele o de lo que tengas para ver la peli, vamos. Es muy poética la forma de contarla. Y es verdad que resuma romanticismo, pero es un romanticismo muy general. Uh-huh. O sea, incluso a mí me parece que es romántica, que contiene un romanticismo que no tiene por qué estar relacionado con el amor, sino que es un romántica, sí. Por ejemplo, es que no sé, te enamoras de la protagonista, te enamoras del cine, de la historia del cine, te enamoras de la historia de Japón, o sea, es romántica en un sentido muy amplio. Es romántica en un sentido muy amplio. Y la música, que ya lo hemos dicho varias veces, que es muy buena, es de Susumu Hirasawa, eso es. Joder, cómo me cuesta a mí hablar en japonés, ¿eh? Sí, sí. Esto no es lo mío. No, a ver, la peli te lanza un montón de mensajes. Y tú vas pillando y hay algunos que me entiendes que no van a llegar a su destinatario, pero lo aceptas en el contexto. Y hay cosas que simplemente lo que van a representar es la idealización de esta persona a la hora de encontrar a ella con distintos recursos, que ya puede ser la llave, o puede ser el cine, o puede ser incluso... pues como no le pido más a la vida que esto, pues tiro para adelante, ¿no? Entonces, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo creo que es una peli donde uno puede sacar muchas conclusiones y sobre todo que se entiende perfectamente. O sea, seguramente alguien que se haya animado a escucharnos puede ir a joder. Me he enterado y no me he enterado, ¿vale? Pero cuando se vea la peli se va a enterar perfectamente. Se va a enterar perfectamente de lo que aquí se quiere contar y cómo se cuenta. Y entiendo que pues es una peli que, en mi opinión, pues no va a envejecer nunca, porque siempre sacarás cosas nuevas y que luego además entiendo que es muy generacional, porque seguramente cuando tenga unos cuantos años más y vea los comentarios y esos análisis personales de Chiyoko ya mayor, pues seguramente no los veo yo con el punto de vista ahora con mi edad, por ejemplo, ¿no? Que es una peli que abarca muchas, muchas cosas. Pues sí, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, que me parece que ha sido bastante. Si alguien todavía no nos la compra, poco más podemos hacer para vendérsela. Sí, además, mira, para terminar, porque un poco pues, como nos hemos puesto con la peli, recordar también los estudios donde se realiza la película, que es Madhouse, que además tanto en Elde como en Lode se han traído muchas pelis de este estudio. Por ejemplo, Monster, Death Note, Ninja Scroll, Vampire Hunter, que todas estas han sido traídas aquí, pues que prácticamente puede ser un poco el estudio ahora más importante, ¿no?, que pueda haber en Japón, en lo que es animación, sin perjuicio de esos míticos estudios Ghibli, ¿no?, de siempre, pero fíjate qué riqueza de obra tiene, o esta peli de Rintaro de Metrópolis, que adapta el manga de Tezuka y que se encargó Tomo de realizar, que, jolín, que es otro título también, ¿no?, con este estudio. Y acoge a Satoshi Kon, y tan valiente con sus lanzamientos, tan original, tan distinto, tan adulto, pero a su vez, pues oye, un número uno que nos dejó, y en fin, una lástima, porque casi con la carrera recién iniciada, pues qué maravillas nos podía haber dejado. Pero no podía recordar también y mencionar al estudio Madhouse, porque, jolín, solo ya en este podcast se han traído un montón de obras y todas sumamente capitales e importantes. Pues sí, pues muchas gracias, Gecko, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme enseñado esta película. La verdad es que te estaré eternamente agradecida por esto, porque me ha gustado un montón, y seguro que a nuestros oyentes también. Ya para futuras ediciones de Elde traemos pues otra, y aquí ya quedamos tú y yo emplazados para hablar de Perfect Blue o de Paprika el año que viene, por ejemplo. Pues oye, perfecto, hacemos un ciclo Elde de Satoshi Kon. te compro la idea, buenísimo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Pues a ti. Un saludo. Un abrazo. Soy Torso y estamos aquí de nuevo en otro jukebox de la órbita de Endor. Ya sabéis, este programa de musiquitas, de canciones referentes a los programas de la quinta temporada de la órbita de Endor, que podéis escuchar aquí mismo en El Legado de Endor. Traemos cancioncitas para poneros las pilas, para poneros a mil, para que escuchéis en este verano fresquitos en la piscina o yendo por el campo o en la playa, donde vosotros queráis, pero que disfrutéis con la órbita de Endor, con las canciones que no escuchasteis en los programas, que aquí en El Legado de Endor sí que podéis escuchar. Y volvemos a agradecer a todos aquellos que nos habéis dado su apoyo, a todos aquellos que me habéis dicho que estoy fantástico y maravilloso con esta voz dulce y aterciopelada masculina viril que tengo en estos programas de Jukebox de la órbita de Endor. Y comenzamos con una petición, porque la verdad que os habéis volcado con esta sección, me habéis dado la enhorabuena por todos los lados, por todas las redes sociales, y os lo agradezco muchísimo, pero ahora es hora de comenzar, y como no, ha habido hasta peticiones, esta la verdad que me la habéis pedido varios, algunos por Facebook, algunos por iVoox, algunos por Twitter. Y el que más ruido ha hecho ha sido Augusto con los fósiles, que nos ha solicitado temas de Mad Max referentes al programa 34 de la quinta temporada de la órbita de Endor. Un programa rudo, violento, salvaje, donde el coronel Kurz, Rafa Martínez y Antonio Runa se las vieron y se las desearon ahí buscando gasolina por todas las esquinas para poder hacer rugir sus motores. y nos hablaron de toda la iconografía de todo el mundo Mad Max de las cuatro películas, dándonos sus impresiones, y ya dejaron clara que la tercera era la que más reflojeaba, menos Antonio, que le gustaba. A mí también la tercera me gusta porque considero que es la más friki de todas y quizás porque fue la que llegó justo a mí en la edad adecuada, ¿no? Ya en la infancia, adolescencia, cuando más me marcó. Y yo creo que es la que más he visto de todas, además, la 3, que, dale, que sí, que están los niños estos coñones, vale, pero está Tina Turner y está guay. Ya sabéis, dos entran y uno sale, ya sabéis, ahí, ¡ah, la cúpula del trueno! Y además tiene un temazo de la propia Tina Turner, que vamos, que es escucharlos y pisar el acelerador y ponernos a 2.000, a 5.000, a 10.000 revoluciones. Y como no, vamos a escucharlo ya mismo, el We Don't Need Another Hero de Tina Turner. Ochentero total, lo más ochentero, las baterías electrónicas ahí. Bueno, pero la verdad que escuchamos este temazo y nos trasladamos automáticamente allí al desierto, a la burbuja ahí de metal, a la cúpula del trueno. No fue realmente el tema que solicitó aquí nuestro compañero Augusto, pero la verdad es que no podía dejar de ponerlo porque para mí es el más representativo de toda la saga, aunque es referente a la tercera película. A mí la representa perfectamente, es que es escucharlo y vamos, que es Mad Max puro y duro. Y Augusto, la verdad que los pidió un tema de esos rockeros, de esos cañeros de la última película, de esos que se marca ahí, el tipo ese extraño ahí detrás del camión con esa guitarra eléctrica echando llamaradas de fuego, pues nos pidió un tema de esos. Y bueno, ya lo sabéis, la, de Mad Max Fury Road, de Furia en la carretera, que fue la excusa para que nuestros compañeros Rafa Martínez con el Kurt y Antonio Runa se marcasen ese programazo de 4 horas y media hablando de toda la saga Mad Max, el programa 34 de la órbita de Endor de esta quinta temporada. No dejéis de escucharlo. Ahora, mira, ahora es buen momento en cuanto terminéis de escuchar este jukebox para rememorarlo, para volverlo a escuchar. Y una película que la verdad es impresionante porque poco a poco se podía esperar ya de la saga Mad Max. Sin embargo, vamos, ha sido toda una revolución. Nos ha dado caña una película que no para, que no da tregua, que no te deja descanso alguno. Y aunque tengo una trama que algunos dicen que es bastante básica, lo que a mí tampoco es que me lo parezca, ¿eh? La premisa está bastante bien y necesitas un guión. Pues muchos dicen, no, tenía 3 páginas el guión. No, no, aquí necesitas un guión bastante sólido y sobre todo un guión técnico, ¿no? Un guión técnico para no perderte, porque hay mucho plano, mucho movimiento de cámara continuo, una forma de rodar que luego a la hora de montar es bastante compleja, ¿no? Entonces te requiere sobre todo una agilidad mental y saber perfectamente lo que estás haciendo en cada momento por parte del director. Es la verdad que es impresionante. A mí me gustó muchísimo la película, porque no te da tregua, no te puedes aburrir con esto. Es que siempre te tiene ahí en tensión y consigue ahí, vamos, ponerte a revoluciones a 2000, vamos, a 50.000, yo qué sé, tienes que ponerte el tensiómetro para mirar, porque te sube la tensión. Y a George Miller, que se le ve fresco, ya con la edad que tiene, y se le ve fresco y ágil de mente, ahí, vamos, haciendo una dirección complicada, muy moderna, que no para, y que es difícil. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? ¿Cuál es el tema que solicitó aquí Augusto con los fósiles? Pues fue el tema Brother in Arms, que aunque ya sabéis que la banda sonora es de Hans Zimmer, este tema realmente está compuesto por Tom Holkenborg, pero también se le llama por ahí Junkie XL. Pues bueno, pues vamos a escuchar a Junkie XL con su Brother in Arms, tema rockero ahí, cañero. pum, pum, pum, y resuenan en nuestras cabezas ahí los tambores de Mad Max, Fury Road, Furia en la carretera. Ahí tenemos esos tambores que no dejarán de sonar. Pero pasamos a otra cosita, un par de programitas después, en el 36 de la órbita de Endor, el de la quinta temporada. En el 36 tenéis uno de los programas más cortitos de la temporada, podríamos decir, porque la verdad que nos hemos extendido un montonazo, ¿eh? Damos programas largos, largos. En este no llegamos a 4 horas, casi 4 horas. 3 horas 55 minutitos, en el que tratamos un par de temas. Vamos a poner música de los dos temas tratados en este programa, pero el primero, como no, Kung Fury, ese mediometraje que nos sorprendió a todos porque nos tocaba, aunque está hecho hoy en día, no está hecho justo en este año, pero nos tocaba la fibra de la nostalgia, ¿no? La fibra ahí de lo vintage, de lo retro, de los 80. No dejaban ni un ápice de típico tópico sin tocar, ¿no? Nos traían de todo y además todo súper desbarrado, cosas que no te podías imaginar en cualquier momento. Parecía sacado de ese experimento que hizo Antonio Runa, ¿no? De la máquina de hacer guiones, ¿no? Pues vamos, es que era sacado de ahí tal cual, era coger una cosa con otra que no tiene nada que ver, dinosaurios de repente con un viaje por el tiempo y policial, y una película policial, un medio, vamos, no tenía nada sentido, pero cómo nos gustó. Además, hicieron las cosas como se tenían que hacer, o sea, como estamos reclamando todos que se hagan, ¿no? La puso Kung Fury a disposición de todo el mundo vía YouTube. Se financió por crowdfunding, pero bueno, se puso a disposición gratuita de todo el mundo, ahí dando batacazo, ahí dando una torta a todas las productoras, a todas estas que satanizan ahí la piratería y esto. Hay otras formas de negocio, majetes, pero hay que apuntarse al carro y romperse los cuernos para hacerlas, porque estamos aquí deseosos de que nos ofertéis cosas nuevas, pero no lo hacéis, majos, no lo hacéis, solo nos dejáis prácticamente una opción. ¿Qué vamos a hacer? Aquí las cosas como se tienen que hacer. Kung Fury de la que hablaron el coronel Kurt, Tony Camacho, David Webb y Antonio Runa. Vamos, nos hablaron de todos los pormenores del rodaje, de cómo se hizo todo este experimento y de cómo nos gustó. Bueno, y cómo no, el tema representativo también con todo el aire ochentero, porque está interpretado por David Hasselhoff, que últimamente está viviendo ahí un momento álgido de nuevo, ¿no? Está resurgiendo de sus cenizas, porque le podemos ver también en Sagnado 3, haciendo ahí un papelito un poquito más largo, que aquí, bueno, que hace su cameito, y luego tiene ahí el vídeo musical. No dejéis de ver el vídeo musical de David Hasselhoff ahí reclinado en el deportivo blanco. Bueno, un tema True Survival compuesto por Jorgen Alofsson y Mitch Marder. Lo tenéis aquí con todo el aire ochentero. Y ahora es que parece creado en los puros 80. Ahí van sus baterías electrónicas, sus ritmos, todo para recrearnos los 80. Aquí True Survival, el tema del verano. Este sí que es el tema del verano, de este verano. me habéis pillado aquí jugando al Tetris. Espera, que me viene una de 5, me viene una roja vertical de 5. ¡Ay! Ahí está, cinco líneas seguidas. Toma, pedazo de bloque. Es que lo que pasa, nunca tienes la ficha que tú quieres, pero siempre te dejas preparada de más. Un hilo así todo derechito, ¿no? Para que te venga la de 5 vertical, ¿no? Que es fácil de encajar y siempre lo dejas ahí para quitar 5 líneas de un tirón. Y nada, que no te llega, ¿eh? Que no te llega la ficha, ¿eh? Bueno, pues ya me llegó, bien. Bueno, pues también en este programa 36 de esta quinta temporada tenemos la historia más apasionante que he escuchado yo de los videojuegos. Yo ya la conocía un poquito por Santi Camacho en Milenio 3, ya nos la había explicado alguna vez un poco, pero muy por encima, a muy grandes rasgos. Sin embargo, aquí Rafa Martínez nos explica pormenorizadamente una de las historias más apasionantes, no solo de los videojuegos, sino más apasionantes de toda la historia, y tampoco solo de la Guerra Fría o de los espías y tal, no, es que es una historia apasionante que te, vamos, cargada de tensión, con tejemanejes extraños, con gente aprovechada, con emprendedores buscando los derechos, con pagos a unos, con pagos a otros, vamos, una historia impresionante que podéis escuchar. Esta sí que, por favor, no dejéis de escucharla, es que es una historia tan buena. ¿Y por qué no se ha hecho una película? ¿Por qué no se ha hecho una película aún tratando todo este tema, ¿no? De la historia del Tetris. Vamos, impresionante, es que es buenísima la historia. Bueno, pues vamos a escuchar parte de la banda sonora. Bueno, estáis escuchando la de 8 bits, ¿no? La original del juego, ¿no? Que esta realmente corresponde a la segunda edición, la versión 1.1 del Tetris para Game Boy, que es esta es la canción más conocida, ¿no? La más representativa del Tetris. Y el pobre Alexei Pacinov, que no cobra un duro de derecho por nada, ni por canción, ni por juego, ni por nada, el hombre. Ay, a este hombre sí que había que hacerle un monumento. Se podía hacer un monumento en forma de ficha de Tetris, ¿no? Jo, pobre hombre, las que pasó. Las que pasó con su juego, para entretenerse él, y la que lió, ¿eh? Que creó uno de los juegos más adictivos y más geniales. Bueno, que lo que íbamos a la música, a las canciones. Bueno, el tema original está basado en una canción popular rusa llamada Korobeineki, que, bueno, es prácticamente igual a la que está puesta en el juego, pero gracias al juego que lo hizo tan popular este tema, pues varios grupos han hecho sus propias versiones de este tema del Tetris, ¿no? Tan conocido. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, para que veáis, bueno, algunas, voy a poner cuatro temitas, algunas de las variaciones de esas que han hecho algunos de los grupos, vamos a intentar fusionarlas, porque cada una en su estilo es genial, pero no tiene nada que ver con la otra, porque una es más rockera, otra está mucho más basada en el tema original de 8-bit, que es el que estáis escuchando aquí debajo, ya sabéis. Bueno, otras son más orquestales. Bueno, vamos a fusionarlas y vais a ver qué cosas más maravillosas han hecho con la canción del Tetris, ¿eh? Cosas como, bueno, os voy a citar, cosas como las del grupo Tecno Scooter, ¿no? Como la que ha hecho Ozma, que también vais a escucharla. Vais a escuchar también al Dr. Spin y a la Tokyo Ska Paradise Orquesta. Todas estas se van a fusionar y las vais a oír todas seguiditas. Y con unos arreglos muy, muy, muy, muy extraños, pero muy divertidos. Ya veréis. Muchos nos lo habíais solicitado y además este ya va a ser el último jukebox de la temporada. No podemos decir si el año que viene volveremos con más o no, pero bueno, este va a ser el último jukebox de la temporada. Vamos a hacerlo un poquito más largo porque muchos nos habéis dicho hoy que se me hace corto, que se me hace corto. Bueno, pues este va a ser un poquito más largo porque ya va a ser el último y definitivo. Pero no lloréis, no lloréis, no lloréis, porque todavía quedan temitas, todavía quedan canciones en el LODE, en el programa número 37 y 38 de la órbita de Endor, porque no les llegaba con un solo programa, tuvieron que hacer dos programas de más de 10 horas, casi 11 horas, casi 11 horas, porque los dos duran más de 5 horas, o sea que casi 11 horas hablando de un grande, un meca, Mazinger Z. Mazinger, bueno, pues Mazinger fue tratado en la órbita de Endor por Fran Prados y Antonio Runa en ese super mega especial en el que no dejaron, vamos, nada por hablar, ¿eh? Vamos, hablaron de toda la saga Mazinger, de Mega Mazinger, de todo. No dejaron absolutamente nada. Esa serie de dibujos que nos marcó, que a muchos nos llevó por este camino en el que estamos, ¿no? Bueno, pues ahí, ese gran... Yo tengo aquí mi figurita, grande porque era gigante, claro. Yo tengo aquí mi figurita... De buen tamaño, de Mazinger Z, que cada una difiere de otras un poquito en el color, en alguna forma, ya sabemos todos esos diseños y que al final en cada capítulo cambiaban el diseño, cambiaban las cositas, pero bueno, ahí está Koji Kabuto manejando los mandos de Mazinger y, como no, aquí vais a tener la canción. Y además, bueno, también en el programa se hablaba de la canción, se hablaba de que no era Rafael quien la cantaba y de todas esas leyendas urbanas en torno a Mazinger, esa figura que hay por ahí, una urbanización perdida, Tarragona, creo. Bueno, todas esas leyendas. Bueno, como otra leyenda era que Rafael cantaba la canción de Mazinger, porque parecía así, ¿no? Como que era Rafael, ¿no? Una voz así muy parecida. Bueno, pues no era Rafael. Su autor es el bilbaíno Alfredo Garrido García, que además de componer la letra de la canción de Mazinger, pues también la interpretaba. Y no solo interpretó a Mazinger, sino que otras series en las que les tenemos ahí muchísimo cariño, porque son las series de nuestra infancia, las canciones de las entradillas, también las cantaba él. Por ejemplo, la sintonía de Pipi Calzas Largas, de Heidi, de La Abeja Maya, de Vicky el Vikingo, pero todas las compuso, algunas de las canciones de Marco, también, o sea, que este hombre le tenemos que hacer un monumento, a Alfredo Garrido, porque su voz nos ha acompañado en todos esos dibujos de nuestra infancia. Y como no, Mazinger Z, esa canción tan reconocida que yo sí que eché muchísimo en falta, porque vamos, es muy representativa de Mazinger y todos la conocemos con ese planeador abajo y todas esas cosas que tanto nos gustan. Bueno, vamos a hacer como hemos hecho en algunas veces el experimento de poner la original y la española una seguida de otra para que veáis las diferencias y veáis ahí cómo cambia la cosa, pero tampoco tanto, que se parecen bastante. にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をファイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガー Z y ahora Alfredo Garrido en español puede dominar y con él su robot Mazinger Mazinger es fuerte y muy bravo es una furia no pueden con él preparado a combatir está es inmortal el robot siempre lucha por la paz su amistad y su amor programa ya, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo me voy a desquitar y me da igual. Esta canción me encanta la canción de Mazinger. Y hay por ahí un par de versiones con su puntito ahí y demás, porque claro, la versión original, pues ¿qué quieres? Está sacada de los programas antiguos, ¿no? De los programas de Mazinger, entonces se oye en mono, no se oye muy bien, pero claro, hay grupitos que, siendo la canción tan potente y tan con esa fuerza que tiene, esa fuerza de Mazinger, que, pues, que lo han interpretado. Entonces, vamos, yo es que no puedo resistirme. Vamos a poner un poquito de las dos versiones, ¿no? De la de los Parraleños y la de los Peter Sellers, fusionadas una con otra, ¿eh? Para que no se nos haga así muy pesado, porque ya hemos oído dos veces el tema, otras dos veces más, pues se nos puede hacer un poquito pesado. Pero bueno, vamos a hacer eso, vamos a unirlas ahora, fusionar una con otra, lo oímos otra vez y pasamos a otra cosa. We'll be right back. que eres fuerte y bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir estás. Inmortal, el robot, y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Koji puede controlar. El poder, la amistad, con Mazinger. ¡Sí! El poder, la amistad, con Mazinger. ¡Sí! Y otra saga que se pasó por la órbita de Endor, y en este caso en el programa número 39 de la quinta temporada, ya de los últimos ya, el 39, fue toda la saga de Jurassic Park. Gracias a la última película, Jurassic World, que sirvió de excusa para que Elia Martel, Antonio Monfort, Paco Garrido, Raúl Martín y Antonio Runa nos trajeran toda la saga de película, las cuatro pelis y además incluidos los libros, ¿eh? Los libros de los que, ya sabes, de Michael Crichton, de los que todo este mundo dinosaurico, todo esto deriva. Y además que aprendimos un montón de cosas, porque Paco Garrido ahí estuvo apuntando cada cosita, toda su sabiduría sobre los dinosaurios. Sabemos que no tenía que haber sido Jurassic Park, sino Cretacic Park, pero claro, no sonaba tan bien, ¿no? Bueno, aprendimos un montón de cosas de todos los tipos de dinosaurios que tenían que estar supuestamente cubiertos por plumas y no lo están. Pues todas las especies reales, las que son ficticias, en las que se basaron. Bueno, es que está plagado de detallitos todo el programa. Fueron más de 5 horas tratando todo este tema de los dinosaurios y todo este tema de Jurassic Park, Jurassic World, todas estas películas que tanto nos gustan, bueno, algunas más que otras, pero bueno, a ver, están muy bien, tienen mucha tensión, sobre todo las primeras. Esta última nos sorprendió también, porque después de la segunda, la tercera, sobre todo la tercera, pensábamos que tampoco se podía hacer así nada rescatable, ¿no?, la saga, pero sin embargo, funcionó muy bien, nos ha divertido un montón esta última película, y cómo no, aparte, yo ya tenía pensado ponerlo, pero también ha sido una petición del mismo oyente que nos pidió la saga Mad Max. Pues a gusto con los fósiles, también nos ha pedido que metamos este temita de John Williams. Y cómo no, John Williams aún no se había pasado por este programita del jukebox de la órbita de Endor, y tenía que pasarse, y además cerrará también el programa. Este ya va a ser el anteúltimo tema que vamos a poner, luego vendremos con un tema de Star Wars y ya nos despediremos hasta el año que viene, o si se tercia, o hasta cuando sea. De todas formas, ahora vamos a disfrutar del tema de John Williams de Jurassic Park, que es escucharlo y trasladarte a ese parque temático de dinosaurios y a correr delante de los dinosaurios y a pasarlo mal, porque oye, son películas que tienen su grado de terror, ¿eh? Su grado de terror, son de aventuras, de así un poquito de ciencia ficción, pero muy muy terroríficas, ¿eh? A estos dinosaurios dan miedo. Bueno, ya para cerrar, como no, muchas gracias a todos. No puedo dejar de agradeceros todas las palabras que habéis tenido de ánimo. La verdad que ha sido una gran acogida la que ha tenido esta sección, no me lo esperaba. Yo digo, bueno, voy a hacer una con cancioncitas, que sea fácil de grabar, que sea así sencilla para el veranito y tal. Y ha tenido una gran acogida esta sección. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a terminar, como no, con un tema de John Williams referente a Star Wars, como todos estos programas, porque Star Wars es el tema más representativo de la órbita de Endor, que más veces se ha tratado en el programa 21, con las preguntas que respondió el coronel Kurt, en el 28 de esta quinta temporada, que se trató la nueva serie Star Wars Rebels, y luego en el 30, aquellos 90 minutos hablando del minutillo ahí del teaser, del segundo teaser, el despertar de la fuerza. Bueno, se ha tratado por activa y por pasiva, y como no, yo voy a poner ahora, ya para terminar, el tema que más me gusta de toda la saga, ya sabéis, de John Williams, que es que es el que a mí más me gusta, y además que explica muy bien lo que es el leitmotiv en el cine, ¿no? Cada vez que aparece Darth Vader suena la marcha imperial, y con ella nos vamos a despedir, pues a ver si puede ser hasta el año que viene, pues hasta el año que viene nos escucharemos. Hombre, a ver, yo saldré en la órbita de Endor alguna vez y tal, pero bueno, esta sección, la verdad, del Jukebox de la órbita de Endor, que tanto os ha gustado y que me he divertido muchísimo haciéndola, pues nada, se despide. Un saludete a todos, muchas gracias por haber estado allí, disfrutad ahora ya del último tema que va a sonar, la marcha imperial, que yo la tenía puesta en el móvil de sintonía cada vez que me llamaba mi jefe. Me aterraba un poquito también cuando sonaba el móvil. Y bueno, pues aquí os dejo. Un abrazo a todos y gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Adiós. Adiós. Lamento mucho comunicaros que esta nueva edición de Legado de Endor ha llegado a su fin. Espero que hayáis disfrutado con nosotros estas horas porque yo personalmente me lo he pasado fenomenal haciendo este programa. Tengo que agradecer a mis compañeros la ayuda que me han prestado tanto fuera como dentro de los micros. Y poco más que deciros, salvo que tengáis un feliz final de verano y nos escuchamos el año que viene en el Legado de Endor y, por supuesto, en esta nueva edición de La Órbita de Endor que empezará en septiembre. ¡Hasta pronto! El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de La Órbita de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.